Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla Víctor Fernández, una noche más desde el estudio Landa 1 en A Coruña. Y vamos a hablar hoy de un juego, amigos, un juego que está de tremendísima actualidad, juego que tiene hypeada a mucha gente y... No es un juego 100%, vamos a hablar de una beta, pero es una beta que ya ha batido todos los récords. Estamos hablando de Overwatch. En el debate hablaremos de películas, pero películas sobre videojuegos, porque con motivo del reciente lanzamiento de tráiler de Assassin's Creed se nos ha ocurrido hacer un debate sobre las pelis de videojuegos. Pero antes de dar comienzo al programa, y como siempre, señor Oscar, muy buenas Doom, porque hoy es Doomsday. Venga va, buenas Souls. Porque... Eres un baboso, Oscar. No, a ver, mira, yo te lo explico. Yo sigo con mi droga personal. De hecho, el día 10 me pillé el Uncharted 4 y sigue en la estantería. No lo he ni desprecintado porque... el Dark Souls 3 a mí me tiene tan enganchado que no soy capaz de soltarlo. Aunque sea solo para manejar el personaje por la pantalla como si fuera un GTA, haciendo nada. Es una cosa. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas Doom. Hola amigos, muy buenas Doom. Bueno, hoy tenemos ahí noticias interesantes, noticias, aunque queda un mes pre-3, se podría decir, porque hay unos cuantos anuncios interesantes. Y bueno, espero que disfrutéis del programa de hoy porque tenemos un contenido bastante, bastante cargadito. También tenemos preparado al señor Gaspar. Buenas, Fire Emblem. Joder, qué baboso. Quedan 7 días, Quedan 7 días. Estamos en la semana previa antes de la Emblem. La semana siguiente justo de Doomsday. El día 20. O sea... Sale el SWAT de semana que viene y no decís nada. Ay, hombre. Es que esto es un no parar. Yo llevo un año que es bestial. Es bestial. Porque mira, me acabé el Xenoblade este enero. Joder, bueno, que no te gustó mucho. Ya, pero me refiero para que veáis lo que llevo enlazado. Enlacé con Doom. Con Doom. Ya me tenéis la moral comida. Enlacé con Dark Souls 3. Me acabé la expansión de The Witcher 3. Seguí con Doom. Perdón, con Dark Souls. Os estoy vacilando. Sigo con Dark Souls. Voy a enlazar con Uncharted 4. Va a salir Fire Emblem y va a salir la segunda expansión de The Witcher 3. Eso es. Joder, es una cosa. Voy a morir de gusto a final de año. También tenemos a los mandos de sonido. En el día, probablemente uno de los más importantes de la historia, que es el Doomsday. ¡Ay, señor David! Sí. Yo la verdad es que este programa debería suspenderse. Yo hay problemas técnicos, Gaspar se encuentra mal, Oscar está triste porque Star Fox 0 es una puta mierda y quiere llegar a casa y suicidarse con el Game Pass golpeándose la cabeza. Es mentira, pero es verdad. Jorge le picó el mosquito Zika este. Y Víctor quiere jugar a Doom y yo también. Pues vale, es el día más importante de mi vida, ha salido Doom. Creo que los libros de historia deberían hablar de este día. Y creo que deben hacer un Assassin's Creed ambientado en este día. ¿Vale? Donde Desmond Miles tenga que salvar al creador de Doom. Sí, y no sé, la verdad es que... O tiene que evitar que Doom llegue a las tiendas. No, y Gaspar es el malo de la peli. Y yo propongo una cosa. Yo quiero que Overwatch se vaya a tomar por culo y haremos de Doom. ¿Vale? Creo que la gente lo está pidiendo y yo estaría dispuesto a hacerlo, ¿vale? Hacer un sacrificio por vosotros. Me pido el análisis de Doom. ¿O no? De hecho, con haber visto tu streaming, Gaspar podría haber analizado perfectamente Doom. Sin duda, sin duda alguna. Y sabría más que Tim Willis de Doom. Yo creo que sí. Más, sí. Ya puedo hacer una previa bastante contundente. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Holanda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias. Aquí estamos preparadísimos para otro día de actualidad, pero no sin antes, como siempre, repasar las encuestas, Jorge. Pues sí, las encuestas. Os preguntábamos la semana pasada qué juego compraríais este mes. Y tenemos, bueno, unas 3-6 respuestas. La primera respuesta era Uncharted 4, la segunda Doom, la tercera Fire Emblem Fates, la cuarta Overwatch, la quinta ninguno y la sexta Wilder. Y entre paréntesis otro. Esta última, junto con Overwatch, se ha llevado un 0% de los votos. Nadie ha votado a estas dos respuestas. En siguiente lugar tenemos a Fire Emblem Fates con un 14% de los votos. ¿Cómo sabéis hacer el salsotti? En el segundo puesto tenemos, con un 21%, empate entre Doom y ninguno. Y en el primer puesto, con un 43% de los votos, Uncharted 4. A ver, la semana pasada Oscar se montó un Oscar y no funcionó. ¿Qué hice? La opción de Wilder. Voy a reformular. ¿Vas a qué? Esa opción, reformular esa opción. Y diré Willis. ¿Pero es Willis? No. ¿Ves? Por eso no puse Willis. Otro Willis. ¿Queréis que os dé la y pista? Y no es Tim, no es Tim Willis. ¿Qué Willis? Willis Fogg. ¿Queréis que os dé la pista definitiva? A ver. ha sido el meme absoluto de este programa durante el último año. Tiene que ver con eso. Y ya si dices que empieza con una letra del alfabeto. Con cierta palabra. Que empieza por H. Dilo completo ya, para las pistas que has dado. Odor. Ay, hombre. Pero no se llama así exactamente. Ya, pero en la serie le llaman así. Bueno, ya lo he dicho. Bueno, y aún así, no está bien eso. ¿Por qué? Porque es un spoiler, tío. ¿Lo qué? Es un spoiler de una cosa que no tiene nada que ver con el programa. No, al contrario. Y que yo sepa, ¿es Willis o es Willem? No, Willis, en Willis le llaman en la serie. Walder real, creo que es en los libros. Oh. Bruce Willis. Por eso no quería poner Willis, tío, porque la gente iba a pensar o Bruce Willis o Tim Willits. ¿Cómo subestimas a nuestro público? No es subestimarlo, al contrario, es la coña. Es mucho más fácil hacer la coña con Bruce Willis. Vamos a poner de meme a Bruce Willis en el programa ahora. Bueno, y vamos con la encuesta de hoy. Hoy que hablamos de la beta de Overwatch, pues os preguntamos si es Overwatch un nuevo clásico instantáneo de Blizzard. ¿Creéis que lo es? Tenemos varias respuestas. La primera es sí, la segunda es no, la tercera es no sé, la cuarta es flipaos y la quinta es Doom. Así que nada, queremos que nos contestéis, queremos saber qué opináis de Overwatch y la semana que viene daremos los resultados. Bueno, pues ya sabéis, podéis entrar en nuestra encuesta en complejodeanda.foroes.net, nuestro foro. Ya sabéis que siempre abrimos un post para cada programa, podéis acceder a él y tenéis que estar registrados, eso sí, para votar en esta encuesta. Ahora sí, nos vamos con noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Ubisoft esta semana porque han hecho un comunicado de sus datos fiscales, que es una cosa que suelen hacer varias veces al año, y han confirmado en este comunicado algunos de los lanzamientos para este año y principios del año que viene. En concreto es para este año fiscal, que termina en el 31 de marzo de 2017. Aunque no hay fechas exactas, sabemos que van a salir entre entre ahora mismo y el 31 de marzo del año que viene, así que ya nos podemos hacer una idea. Los juegos que se lanzarán son For Honor, Ghost Recon Wildlands, que es aquel que habíamos visto en el E3 pasado, South Park 2 y Watch Dogs 2. Según han confirmado, su máxima baza, su juego más importante, es el Watch Dogs 2. Juego que fijo que vamos a verlo en el E3, en el próximo E3, que como sabéis tendrá lugar el mes que viene. Y han confirmado que durante el E3 anunciarán las fechas de todos estos juegos, las fechas de lanzamiento, y que también presentarán un nuevo juego, un gran título nuevo, que todavía no sabemos cuál es. Es lo típico que hace Ubisoft siempre, que es al final de su conferencia siempre saca su juego más importante, su novedad más importante, por así decirlo. A ver, me sorprende que hayas nombrado. No sale ningún juego para Wii, no sale el Just Dance. Los triple A de... Probablemente salga. Los triple A. Y más ahora que son anuales. Y me preguntaba sobre Botos 2. ¿Qué van a hacer? ¿Dos ediciones? ¿La chispita es esta que no va a correr ningún PC o una edición normal y que se vea notablemente bien, por lo menos? Yo, enlazando con Gaspis, diré que tengo fe en Watch Dogs 2. El primero creo que fue un juego decente. Quizás expectativas estaban muy altas, pero tengo fe en esta gente. Creo que pueden hacer una cosa bastante grata. Oye, Jorge, ¿vas a hablar de nuevo lanzamiento de Wii U hoy en las noticias? ¿De Wii U? Lo digo Wii U? Porque... No. No sé si sabéis que ha salido esta semana, o que va a salir, o que está a punto de salir, Super Meat Boy. Solo han tardado 6 putos años. Voy a decir una cosa. Pero ya estaba que tenían que hacer el port para Wii U. Para ya estaba en si Wii, ¿no? Mover. Sí, pero no en Wii U. Y anunciaron que iban a... Mira, Ubisoft anunció el año pasado que dejarían de hacer juegos para la pasada generación de consolas. Yo creo que eso incluye Wii U directamente. Y a lo mejor NX también. Es que yo creo que Wii U, yo creo que Wii U tenía problemas con las físicas del juego. Quiero decir, yo quiero creer en el Ghost Recon nuevo. Porque aquel vídeo que salió cuando fue presentado me pareció la hostia. Pero claro, también espero que haya un downgrade típico de Ubisoft. Que a nivel jugable sea mucho más reducido de lo que a principio podamos estar pensando. Y no sé, le quitarán cosas porque es su modus operandi. Presentar trailers de la hostia y ir quitándole cosas con el paso de los meses. Pero bueno, yo sigo queriendo creer en este Ghost Recon. Y eso, a ver qué tal queda, a ver si de verdad Ubisoft se pone las pilas con él. Yo me sorprendo cómo la gente, sobre todo tú que eres un tipo, joder, te ha curtido en esto. ¿Cómo puedes tener esperanzas en un trailer de Ubisoft? Joder, te acabo de exponer precisamente. Pero igual, me has decepcionado. Todos los males endémicos de Ubisoft. Te presenta un trailer y te lo presenta, a ver, un ejemplo. Es como si te presentara, guau, mira, esto se ve como FIFA 15 y después sale a la venta el FIFA 10. Bueno, pues precisamente te estoy diciendo que sobre eso. Aún así, yo espero que salga algo ahí potentillo. Y vamos con más noticias relacionadas con nuevos lanzamientos, porque ya se nota lo que decía antes, que ya falta poco para el E3. Y Ubisoft no ha sido la única que ha dado detalles sobre sus lanzamientos para este año fiscal. También ha sido Square Enix. Square Enix hizo un anuncio esta semana, lanzó una especie de calendario con sus próximos juegos. Y bueno, con juegos que muchos ya sabíamos que iban a salir este año, otros no tanto. Entonces está bastante bien. Deciros ya de inicio que no están ni Final Fantasy VII Remake ni Kingdom Hearts 3 en ese listado. Ya se sabía que no iban a salir este año, bueno, así que no os hagáis ilusiones. Pero bueno, así hay bastantes juegos interesantes. El primero de ellos es Deus Ex Mankind Divided, que llegará el 23 de agosto. Final Fantasy XV llegará el 30 de septiembre. Rise of the Tomb Raider para PlayStation 4 saldrá estas navidades. Luego tenemos el World of Final Fantasy, que saldrá este año, pero no hay fecha exacta. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, que esto es la hostia. No puede decir título un poco más largo, es que no esto me... es la hostia porque... se me hace corto, bueno, y escaso. Antes de nada, decir que este juego saldrá este año también. ¿Y por qué digo que es la hostia? Porque Square Enix lleva muchos años con una estrategia para Kingdom Hearts, que es: no te sacamos el 3, te sacamos el mismo contenido 5 veces, pero le metemos pequeñas mierdecitas que dan medio punto a la trama. ¿Sabes? Medio punto. ¿Sabes qué pasa? Que la gente, como esa saga está tan esparcida por tantas plataformas, incluso agradecerá esos recopilatorios. Pues igual sí, pero el caso es que esto ya es de coña. Versión HD 2.8, Final Chapter Prologue. O sea, todo eso en un título. Ya me parece la leche. Bueno, y por último, dos títulos más, dos títulos cuya fecha solo está anunciada de momento en Japón, pero que, bueno, alguno de ellos esperamos que llegue a Europa. El primero de ellos es Saga Scarlet Grave, que llegará este año a Japón, y el segundo de ellos es Dragon Quest Heroes 2, que llegará el 27 de marzo. Como digo, a Japón. Todavía no sabemos si llegará a Europa, aunque este Dragon Quest Heroes 2 se espera que sí, vamos. A mí, de toda esa lista, el único que no me interesa es el nuevo Deus Ex, así que seguramente será el único que pille de salida, porque para mí de Square Enix este año, salvo ese, todo lo demás puede esperar. No estoy como Oscar, esto es extraño, ¿eh? O sea, que de todo lo que ha anunciado Square Enix, solo me llame un juego occidental, tela. Bueno, también es verdad que no está el Nier en esto, porque... Pero no tiene fecha concreta. Sí, pero se había dicho que iba a salir este año. No sé. Pero se comenta que a lo mejor o es que hay un retraso, o es que simplemente, como el juego está siendo desarrollado por un estudio externo a Square Enix, que es Platinum Games, pues que a lo mejor no lo han incluido. Pero aparte es de Play 4, yo hasta el 2020-21 no lo jugaré. Cuando baje la Play 4 y haya Play 5 o tal. Oscar, ¿tú qué jugaste? La demo de Final Fantasy XV, además hiciste un vídeo. No la jugué. En el complejo de la TV. Es mentira. ¿Eso ya te ha convencido para no comprarte ese juego? Sí. ¿De verdad? Sí. Sí, es que no la sé. Gente no puede ver tus caras, Oscar. A ver, he visto cosas que a precio de salida no voy a pillar. Seguramente me arriesgue con él cuando lo vea a buen precio. Y lo pillaré entonces. Y si tengo que rectificar, rectificaré y diré que es un buen juego. Pero a mí, yo lo que he jugado en las dos demos, no me ha convencido. Ya no solo lo que he jugado, es todo lo que lleva consigo que sea un juego de Nomura, a mí no me lo vende. Siempre puedo estar equivocado y jugar después el Final 15 y decir, pues sí, está muy bien y me retracto de mis palabras, pero no me voy a arriesgar a pillarlo de salida porque no me convence ni lo que he visto ni lo que he jugado. Qué bonito tema musical de Sonic 2. Gracias. ¿Es de Sonic 2, verdad? Sí. Sí. Es concretamente de la fase del avión. Ah, sí. Me daba pena esa fase. Sí, porque a Tails le jodían al final. Sí, yo pensaba que se moría. Yo también. Que le habían derribado y se iba a tomar por culo. Y me daba mucha pena. Es que... pero lo podías pensar, ¿eh? Porque antes, David, los videojuegos eran mucho más crueles de lo que son ahora, ¿eh? Eso no está bien, tío. Es un spoiler. Yo no sabía que Sonic 2 tenía esa carga narrativa. Sí, tío. Pues más spoiler aún. Porque, pero al final del juego te muestran en la cinemática final, bueno, los sprites finales, te muestran que había sobrevivido. Que Tails está vivo y estaba viendo todo desde abajo. Es como, pero esto... Pues es una pena, le habría hecho un favor a la saga muriendo. Pobre Tails, tío. Que te acompaña toda la aventura y ahí... Sí. Es una narrativa muy, muy visual, no, de verdad, estilo. ¿Cuántos años teníamos tú y yo, Víctor, sí, cuando jugábamos a Sonic 2? ¿Cuántos años teníamos? No sé. ¿7 años? ¿De qué año es eso, tío? ¿De qué año es Sonic 2? ¿De 94? No, Sonic 2. 93, 94. 92. No, yo creo que debe ser de 94 o 95. Bueno, en cualquier caso. La hostia, ¿qué juegazo de Sonic 2? Éramos unos críos y cuando veíamos eso, joder, a mí me daba mucha pena, ¿eh? Sí. De verdad, me. Y además, de hecho, nunca quería jugar esa fase porque me daba pena el principio. Pues a mí me gustaba. Me sentía solo y desamparado en esa fase. Me gustaba la mecánica. 92. O sea que. Y además, lo jugamos al año siguiente de salir, me parece. Puede ser, el siguiente o el siguiente del siguiente. O sea, en el 93, puede ser. 5 años. Claro, nos daba pena porque éramos unos niños. Qué buenos juegos los Sonics, ¿eh? Buenos juegos para educarse en el mundo del videojuego. Bueno, vamos a continuar. Pues sí, vamos a hablar de Sega precisamente. Esto es casualidad. Porque, según han comentado, se plantean lanzar remasterizaciones de la saga Shenmue, que era una cosa que ya era un secreto a gritos, pero que esto no quiere decir que esté confirmado, ni mucho menos, pero sí que están valorándolo, ¿no? Lo ha confirmado Dan Sheridan. ¿Quién? Dan Sheridan, que es presentador del programa Sega Central, que es el programa de YouTube del canal oficial de YouTube de Sega, donde hablan de las novedades de Sega, ¿no? Este tío, pues además de ser el presentador del programa, es el community manager de Sega. Y dijo lo siguiente, en relación, con una pregunta que le había hecho un fan. Dijo, en relación con Shenmue 1 y 2 HD, por supuesto que nos gustaría lanzarlos mañana mismo. Por desgracia, no es tan simple como adaptar el juego a las plataformas actuales, pues tendríamos que asegurarnos de que cualquier remasterización mantiene los niveles de calidad de los juegos originales. Y esto es lo interesante, ¿no? Con juegos tan inmersivos como Shenmue y Shenmue 2, hay otras complicaciones adicionales, como por ejemplo, productos que fueron licenciados para ser incluidos en los juegos originales y que ahora pues habría que volver a licenciar o sabe Dios. Dicho esto, nos gustaría hacerlo y en la actualidad estamos investigando cómo hacerlo realidad. Así que bueno, sabemos que está encima de la mesa, sabemos que Sega quiere lanzar esto, seguramente coincidiendo con el lanzamiento de Shenmue 3, porque sería de gilipollas no hacerlo. Y bueno, siempre es una buena noticia porque estos juegos estaban olvidados. La traducción es esa, Sega está esperando que se lance Shenmue 3 para lanzar ella las remaster de Shenmue 1 y 2. Vamos, aquí no somos tontos ni nos chupamos el dedo ni el pito. O sea, está clarísimo. Y ojo, este tema de Sega tampoco lo entiendo, porque en su día se hizo una conversión en Xbox que probablemente también tendría los mismos problemas en cuanto a licencias y se sacó sin ningún tipo bueno, de pero estaba mucho más próximo en el tiempo. Ahora imagínate, productos que salían en el juego, ¿no? No sé si... Es que yo no jugué al juego, pero imagínate una bolsa de patatas que habían licenciado para que saliera en el juego. Pero, pues ahora tienes que volver a llamar a la patatera para poder... No, Jorge, tú. Joder, si tienes un problema, muy fácil, coges esa marca o lo que sea, te pones otra completamente falsa y ya está. Pero y te ahorras problemas. Pero esa otra cosa es que puedan hacerlo. ¿Cómo, y por qué no puede hacerlo sin su obra? Sí, pero recuerda lo hemos visto muchas veces. Joder. Títulos que, o sea, compañías que no tenían el código fuente de sus juegos, los juegos que lanzaban porque se habían perdido. Esa es otra cuestión. Y que sí. Solo podían lanzar a partir de copias, entonces hacían. Por ejemplo, Capcom con Resident Evil. Claro, entonces habría que ver las complicaciones. La propia si Sega con que es complicado, es que será complicado, ¿no? Digo yo. Víctor, eso pasó con Silent Hill, no con Resident Evil. Ah, es verdad, con el. Silent Hill Collection, le falta el código fuente. Pero Jorge, sí que tiene el código fuente porque se hizo la conversión en Xbox. Pero la conversión de Xbox se hizo muy próxima al lanzamiento original del juego. Bono, voy a corregirte una cosa. se hizo tan próximo la conversión a Xbox que los Yankees se quedaron, que tenían Dreamcast, se quedaron sin Simulator 2 en versión de Dreamcast. Perdona, en territorio norteamericano. Precisamente sí. Sacaron Simulator 2 en América porque no había sido la versión de Dreamcast. Nunca fue la idea de Sega América lanzar ese juego en Dreamcast, en América, perdón, nunca. Es más, salió y sacaron la versión de Xbox meses. Porque consideran que tendría más tirón que Dreamcast y por eso lo hicieron así. Fue una medida estratégica. Pues armó un buen pollo en su época. Bueno, ya, pero eso lanzaron Shenmue 2. Que... Y en Europa sí llegó Shenmue 2, ¿eh? Sí, claro. Y ¿tú te imaginas las oficinas de Konami, no? Con el tema de Silent Hill, ¿eh? ¿Sabes? Acaban de terminar de hacer el juego, ¿no? Y tal. Y ya están ahí vendiendo y están ahí en producción de segundo, casi a punto de sacarlo y tal. Y entonces llega un tío, se levanta por la mañana, va a trabajar, coge el metro, llega al sitio, ¿no? Y dice, joder, me he dado cuenta de que... De que tenemos muchísima mierda en los discos duros y tal. Va a haber que hacer limpieza, ¿no? Y tal. Sí, sí, bórralo todo. Bórralo todo. O sea, borra el código fuente que hemos tardado años en desarrollar. Y porque además ese juego... Vamos a ver. No era un juego cualquiera. Era un juego que en su día era de gran producción. Era un juego... Pero sí, de un código fuente. Demuestra los chapuceros que son. Pero ya es una chapuza tremenda. Sinceramente... Esa. No sé si creerme del todo eso. Yo creo que le justificaron la jodidamente mala conversión que hicieron. Sacaron de la manga la excusa de que, oye, no teníamos el código fuente, nos faltaban datos importantísimos. Yo, pero sinceramente, no me lo creo. A la propia Sega, en la época de Sega Saturn, le pasó. Eso explica porque Sega misma ha dicho más de una vez que no puede hacer conversiones de sus juegos a HD porque perdió los códigos originales. Se puede pasar con ciertos juegos o ciertas sagas, pues yo qué sé, a lo mejor gasp un poco más marginales. Pero Konami con Silent Hill, ¿tú te crees que se puede pedir el código fuente de Silent Hill 2? Sega perdió el código fuente para hacer Dragon Saga, ¿eh? Eso me recuerda, o sea, mucho. Otra chapuza. Me recuerda mucho este tema del código fuente, de que se pierda tal. El tema de la industria editorial del cómic, por ejemplo. Antiguamente, el autor de cómic, los originales los daba, ¿no? Cuando terminaba el trabajo, se los daba a la editorial y la editorial se los quedaba allí para siempre. De hecho, era. Hoy en día es derecho del autor mantener sus originales porque es su derecho, ¿no? Pero antes se hacía así. La editorial lo que hacía era, la mayoría de las veces, meter en cajones esos originales, dejarlos ahí que se pudrieran y a tomar por culo. Se perdían, otros, el editor a lo mejor que era de estos muy cuñado y tal, pues se los regalaba a sus amigos. Oye, mira, te voy a dar un original de Mortadelo y tal, y cosas así, ¿no? Y pasaba esto. ¿Y qué pasaba con esto? Pues que como se perdían esos originales, luego cuando querían sacar una reedición de un cómic, no podían sacarla. O bien porque perdían los originales, lo que digo, o bien porque perdían los fotolitos de, pues, que es el, digamos, el material de preimpresión para poder lanzar algo. Entonces, esto que pasa en los videojuegos, de que pierdan el código fuente, en el mundo editorial... Ha pasado, pero durante muchísimos años. O sea, perder un papel, lo entiendo, pero perder cientos de miles de líneas de código. Sí, pero ojo, perder un cómic entero de 300 páginas, pues también tiene tela, ¿eh? Pero Jorge, es que a mí me parece grave el caso de Silent Hill. Sí es cierto, porque yo tengo mis dudas. Porque Silent Hill es una saga actual, es una saga que siempre ha tenido entregas regulares. Hostias, es que perder el código fuente de Silent Hill 2 y 3 es de ser unos auténticos anuncios, ¿eh? La misma Nintendo ha perdido los códigos fuentes de Metroid y F-Zero. Eso explicaría cómo le gusta recuperar motores gráficos y no pudo hacerlo, por eso nos quedamos en versión en Wii U y Airbound. De F-Zero. Pues Airbound también lo perdieron. Pero ya es mucho reciclar de Super Nintendo ahora. Mira, acaba de salir oficialmente en Europa hace nada de tiempo, el año pasado, ¿no? Y de Project Cars también lo perdieron. Joder. Sí, también se perdió el código fuente. Ahí ya no acabaron el código fuente, ahí ya no sé. ¿Vieron no, Oscar, estaba acabado, ¿eh? Si no estaba acabado, estaba echando humo ya. Estaba no, ya en simplemente últimos. No fueron capaces a meter el Project Cars en Wii U y punto. Venga, son capaces de recortar casi cualquier cosa y no son capaces de hacer el juego funcionar a 30 FPS. Querían un estándar, no querían hacerlo bajo cualquier coste. Bueno, y vamos con otra noticia. Vamos a hablar de Blizzard, porque esta semana ha habido polémica en los foros oficiales de World of Warcraft. Bueno, por una queja de un usuario sobre los precios de cierto vendedor del juego. Un vendedor que tenía precios muy altos para las armas que vendía. Entonces el tío fue al foro y dijo, pues me voy a quejar. Porque esto es inadmisible. que sea tan caro. Y dijo, me voy a quejar. Es como si tú vas al Corte Inglés, ¿no? Y dices, joder, es que la Xbox la tenéis muy cara. Es que, o sea, es cuñado, total. Algo así, es muy cuñado. Muy cuñado. Perdonar que vuelva atrás, pero es que esto me parece muy interesante. Escribe en el chat de Falta Poco para que sea Sabadum. Dice, reíros, pero Pixar estuvo a punto de perder todos los datos de Toy Story 2. Les petó el servidor y se perdieron los datos. Afortunadamente, una empleada había hecho un backup para mostrar su trabajo en casa y le salvó el culo. O sea, hasta, para mostrar su trabajo en casa, que está hasta, prohibidísimo. Eso, hasta Pixar. Que eso está prohibidísimo en una empresa. ¿Sabes? Sería muy grande que a la tía que le salvó el culo le dijeran, bueno, y ahora despedida, pues llevarte esto a casa que estaba prohibido. Pues sería hostia. Eso sería hostia. A ver, no sé, yo no entro en las dinámicas de cómo funciona una empresa a nivel interno. Pero vamos, es que eso es de cenutrios. Yo tendría, no sé, 10.000 copias de mi película guardadas bajo llave. Vamos a ver, lo que pero ten en cuenta ellos, que es un trabajo ellos, que se actualiza casi cada, ellos, cada hora. Ellos utilizan, eso, tenías que estar haciendo backups ellos continuamente. Utilizan, y esto sí que lo sé, ellos utilizan sistemas de control de versiones. Estos sistemas lo que hacen es que cada vez que un técnico, sí, un artista o lo que sea, sube algún archivo, este archivo se sube a un servidor y... De manera que si tú la has jodido en ese archivo, has hecho una modificación y subes esa versión modificada, puedes volver a la versión anterior, porque se guardan continuamente backups. Y esos backups se guardan en un servidor y se guardan al mismo tiempo en otro. Sí. O sea que quiero decir que es difícil. Por es cierto, difícil, matiza que la chica parece ser que trabajaba desde su casa y que por eso se salvaron esos datos. Ah, bueno. Vale, vale. Pero aún así se le va a enseñar a su familia que está prohibidísimo. Bueno, no sé si lo de enseñarse a su familia... Supongo que algún progreso le habrá enseñado. Bueno, sí, seguimos. Bueno, pues comentaba que Blizzard estaba... Bueno, había un usuario que se quejó de los precios de una tienda porque cuñado, le parecía algo cuñado, inadmisible, tío. Le parecía algo que incluso le inquietaba tanto que decidió escribir un post bastante largo sobre el tema. Y Ion Hacicostas, que es asistente del director de World of Warcraft, Hacicostas. Hacicostas. Joder, Hacicostas. Es que no más sí, debe ser. Seguro que sale en Doom. No seguro sé, que sale en Doom. ¿Cuál es el nombre? Es un doctor en Doom, seguro. Bueno, pues este tío es asistente del director de World of Warcraft. O sea, es un tío importante dentro del desarrollo del juego. Asistente del creador de World of Warcraft. Del director. Y lleva los cafés y eso, ¿no? No, no, no. Es broma, es broma. Bueno, ha respondido un post en el foro. Respondiendo a este usuario. Y atentos a lo que dijo, porque es muy interesante. Yo creo que es una reflexión que a todos aquellos que nos estéis escuchando, que a veces os quejéis de los juegos de Blizzard o tal, pues está bien que sepáis el punto de vista de la compañía. Dijo lo siguiente: si respondiera que vamos a reconsiderarlo, refiriéndose a este tema de los precios, y a reducir masivamente el precio de los objetos de este vendedor, habría gente que se quejaría porque sentirían que sus opiniones fueron ignoradas. Y dice, es excepcionalmente raro que todo el mundo quiera la misma cosa. E incluso cuando eso ocurre, hay una gran mayoría silenciosa que no escribe en foros. Aunque si hubiera unanimidad con un problema determinado, cambiaríamos nuestro diseño. Casi cada faceta de WoW es una actividad que realiza una minoría de nuestra base de jugadores. Eso podría sonar raro, pero es la verdad. En cierto sentido... Esa es la parte de la magia del WoW, no es un juego cerrado, sino que puede ser disfrutado de numerosas formas diferentes por gente con gran diversidad de estilos de juego. Una minoría hace raids, una minoría participa en PvP, una diminuta minoría toca las raids en mítico, una diminuta minoría hace PvP puntuado, una minoría tiene varios personajes a nivel máximo, una minoría hace batallas de mascotas, rolea, lista cosas para vender en la casa de subastas, hace mazmorras en modo desafío y la lista continúa. Virtualmente la única actividad que una clara mayoría de los jugadores realiza es la de hacer misiones y mazmorras para subir nivel, pero incluso hay un gran grupo de gente que ve estas actividades como una molestia para llegar al nivel máximo. Todas estas minorías son World of Warcraft. Como consecuencia, en esta estructura, si tenemos una recompensa especial y decidimos asociarla con un estilo de juego en particular, casi por definición, una mayoría de jugadores estará en contra de esa decisión. Si nuestra meta fuera satisfacer a todo el mundo, tendríamos que hacer una versión especial de, por ejemplo, una montura especial de PvP que se pudiera conseguir en raids, otra con misiones y reputación, etc. Pero si hiciéramos eso, diluiríamos la recompensa que supone. Al final, nos centramos en crear diferentes contenidos y recompensas que hagan que cada grupo de jugadores tenga algo que les haga sentirse especiales, en vez de apuntar al denominador común que haga que no sea especial para nadie. Resumiendo, que se puede parecer, bueno, que puede parecer que no os escuchamos, pero lo hacemos. Sois muchas, muchas voces diferentes y lo hacemos, os escuchamos. Y esto, joder, yo quería comentarlo, traje esta noticia porque es la verdad, porque sí que pasa que, sobre todo en World of Warcraft, pero también en muchos juegos de Blizzard, la gente dice, ¿qué hijos de puta los de Blizzard porque no han hecho esto? O me han nerfeado esto. Deberían mejorar esto, o me han empeorado al paladín de World of Warcraft, o cosas así. Cuando realmente, los que tienen que intentar conseguir un equilibrio para que esté contenta tanta gente, que es imposible. Y siempre va a haber mucha gente que se queje de gilipolleces y... Si Blizzard hiciera caso y arreglase esas gilipolleces, luego llegaría otra gente a quejarse porque ¿por qué cojones lo han cambiado, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito... hay que tener un poquito de empatía, ¿no? En este tema y mirar más allá de lo que nosotros queremos que haya en los juegos. A ver, a mí me hace un poco de gracia que hable de minorías en WoW cuando en su mejor momento, a lo mejor... Una minoría que hacía raids igual era un millón de personas o más. Hombre, ya, pero... Sí, pero está hablando del cómputo global. Es muy claro, relativo tío. Lo de las minorías. Sí, pero, ojo, no, pero un millón no de relativo. Personas de 20 millones. O, por ejemplo, un millón de personas te dicen en el WoW, oye, hazme el PvP más fácil, que es un coñazo. Y Blizzard dice, bueno, pues voy a hacer el PvP más fácil porque un millón de personas me lo ha pedido. Hace el PvP más fácil y luego 17 millones de personas le dicen, tío, ¿qué has hecho? Si el PvP molaba muchísimo. Entonces, exacto. Pues son minorías. Son minorías dentro de lo que es el cómputo global. Los cambios siempre y el feedback debe valorarse de forma porcentual en relación al cómputo global de gente que hay en el juego. Si no, estás cometiendo errores garrafales de diseño. Y el tío dio una explicación, sinceramente, muy buena desde el punto de vista de diseño del juego. Lo que pasa es que siempre va a haber la típica gente que se piensa que el juego es para él, lo han diseñado para él, ¿no? Que se queje de este aspecto. Pues yo estoy muy de acuerdo con este tío. Hacen lo que tienen que hacer. A ver, sencillamente. Ni blanco ni negro, hay que buscar un término medio. Y que Blizzard es obvio que tiene que hacer lo que la comunidad le pida en mayor o menor medida. ¿Entre qué? ¿De 3 millones de personas que aceptan no, eso? No, me refiero y que. 200.000 que no. A ver, es obvio que todo no lo va a arreglar según le convenga a determinado número de gente. Y no puede satisfacer a todo el mundo tampoco. Pero hay cosas que son reportadas por la sí. comunidad que esas se deben de arreglar. Si es que hay que arreglarlas, a lo mejor, ¿no? A lo mejor es un capricho de una persona. No, una persona no arma el revuelo como para que salga el asistente del director de un videojuego a dar explicaciones de por qué no se va a hacer eso. No, si da estas explicaciones es porque ha habido muchos casos de gente que lo ha pedido. Esto es la gota que colma el vaso de miles de mierdas que hay cada semana, ¿eh? En World of Warcraft sobre algún tema polémico dentro de las decisiones que se toman. Y es un profesional que responde. Sí, que sí. Claro. Ellos miran, o sea... Hablan desde su punto de vista y yo hablo desde el mío. No, que me quitaron más de 300.000 puntos de daño en Diablo 3. Pero tú te piensas que cada vez que se toma una decisión de mira, vamos a nerfear esto, vamos a quitar esto otro y tal, no tienen en cuenta absolutamente todos los factores que van a hacer que ese cambio, o sea, todos los factores que van a regularizar los diferentes metamierdas que tenga el juego. Es decir, o sea, yo cambio el daño a tal arma que tenías tú y quito un combo que utilizaba mucha gente, ¿no? ¿Tú te piensas que ellos no saben todas las consecuencias que tiene eso? Es decir, ¿cómo afecta cada una de sus decisiones a lo que obviamente, se genera en el juego? Por eso dan las disculpas. Y no, lo hacen. Se curan en salud. No es que se curen en salud. Ellos lo hacen porque, vamos a ver, tú si diseñaste un arma para que tuviera cierto efecto y resulta que debido a una serie de errores o debido a un exploit de la gente, hacen todo lo contrario. Bueno, pero ahí ya estamos hablando de cosas que hacen los jugadores y que no sean legales. Pero te digo una cosa. No. O moralmente poco éticas. No, pero por ejemplo, ¿cuántas veces tiene pasado de que un diseñador, por un error de diseño, no se da cuenta de que, imagínate, este ítem, ¿no? Que te potenciaba, estaba pensado para que te potenciara armas de melee, y resulta que lo combinas con otro, y resulta que un tío con una build defensiva tiene 10.000 millones de ataque. ¿Sabes? Porque no se habían dado cuenta de que podía darse ese caso particular. Porque hay tantas variantes posibles en el juego que no se habían dado cuenta de eso. Pues eso llega y lo tienen que nerfear. Y lo tienen que nerfear porque ese tío que iba en defensivo, según el planteamiento de juego original que ellos habían creado, no puede tener ese ataque. Porque si no, está jodiendo todo el ecosistema del juego y está jodiendo a la gente que lleva builds de ataque únicamente. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, no, ya, pero eso es un extremo, pero, joder. Pero es complejísimo, macho. O sea, cada vez que hay una decisión que se nerfea algo, hay que tener por seguro de que ellos le han dado 10.000 vueltas antes de... No, aprietan el botón y ya está. No, no, pero de verdad te lo digo. Hay, esta edición es muy jodida. Yo me lo imagino. Hay un gordo sin camiseta comiendo este pollo de Kentucky Fried Chicken todo grasiento. Y tiene como un ordenador delante con muchas pantallas y botones de nerfeo. Y dice, bueno, está comiendo así como un cerdo. Y dice, ¿qué voy a nerfear hoy? Venga, el paladín. Joder, pues ahora voy a joder a los de Diablo 3, venga, tal. Es que ese tío apretó el botón de nerfear a los Demon Hunter de Diablo 3 varias veces, porque a mí ya me la tienen aplicado en diferentes parches que me han sacado un montón de daño. Joder, Oscar, tío, qué injusticia, ¿no? Sí, sí, sí, a mí me llegar de un día para otro y ver que he perdido pero tantos puntos de daño me tocó la moral. Iba a decir, yo no sé si el gordo ese trabaja solo para Blizzard, porque yo te puedo asegurar no, que no, es hay... el de South Park. Que hay un cierto jugador ahí con tanques, que hay un gordo que seguro que nerfea tanques. Pues probablemente sea un gordo freelance que trabaja para varias compañías. ¿Sabes dónde no hay un gordo que nerfea nada? En Doom no hay gordos de esos. No hace falta. Es normal, porque nadie le interesa a Doom. Es perfecto. Pues a dos millones de personas. Ya verás cómo balancearán el multijugador con diferentes parches bastantes veces. O le bajarán la dificultad por los lloros de la gente. Una cosa. Esta semana ha sido de grandes emociones. Fíjate, hemos empezado la semana con Uncharted. Con Enchantment, ¿qué es eso? Uncharted. Ah, Enchantment. Un Earth. Uncharted. El de Dragon Age Origins. ¿Sí? Uncharted, hombre, Uncharted. Vale, sí. Ahí. Sí, está apretado. Ya sé que estás puteando, pero si sigo con el rollo, pues te canso y te jodo. No, pero eso está. Empezamos la semana con eso, ¿no? Pero de repente, en un momento determinado de semana, llega algo que eclipsa el universo. ¿No sabes? Sí, exacto. Llega Doom y nos jode la vida. Y nos, o sea, nos jode y nos la alegra a la vez. Yo bien lo David, visto, ¿tú qué hiciste? Porque claro, tú tenías el Uncharted empezado. Y de repente te viene Doom. ¿Qué haces? ¿Cómo, o sea, qué, tu cerebro? ¿Qué es lo que piensa en ese momento? Pues Uncharted se queda ahí, a la espera, en stand-by. ¿En stand-by? De algún día cuando... Y empezaste a jugar a Doom, hoy. A jugar a Doom y no paré hasta que me empecé a contar mal. Y aún así, porque tenía que hacer el programa, si no seguía jugando, da igual. ¿Y qué vas a hacer, David, de tu vida ahora? Porque tienes dos pedazos de juegos... empezados. Tres, porque él tiene uno ahí pendiente, bueno, del día 12 de marzo. Y tienes uno pendiente importante. Perdón, además. Abril. Sí, sí, exactamente. Pero ahora mi vida es Doom. Y me voy a dedicar en alma a él. Y cuando te lo pasas una vez y desbloquees el primer modo de juego difícil, sí, extra, ¿qué tal? Sí. Te lo tendrás que pasar otra vez, porque claro, hay que desbloquear el siguiente modo difícil. Exacto, ¿no? Exacto, exacto. Es un bucle que me encanta. Eso sí, el modo este ultra chungo, ese ya no tengo cojones a jugarlo, ¿eh? Sin hacer backups. No tengo cojones. No tengo cojones, o sea... Pero lo pones en modo fácil. No puedes. No, no se puede. Es el modo ultra-violence, pero incondicional. Si palmas, se acabó la partida. Es imposible no palmar. Nah, siempre hay ninjas. Jodido, ¿eh? No, siempre hay ninjas, tienes razón. Sí, no, seguro que alguien lo hace. Pero no tengo huevos a hacerlo. El juego, en el modo difícil por defecto, joder, a mí ya me han matado unas cuantas veces. Sí, sí, sí. No es un juego fácil no tampoco. No te puedes fiar, ¿no? En absoluto. No. Bueno, ya hablaremos. Hablando... Yo no sé si comentarlo ahora, es igual, lo comento ya que empecé. Hablando de ninjas, el otro día vi unos vídeos de un tío que en nivel 1 se acaba todo Dark Souls 3, sí, sí, sin rodar, sin bloquear y sin hacer parry. Es muy épico ese tío. Y va desnudo, va con el, va con el calzoncillo. No, es brutal. Eso sí, por ejemplo, hay bichos que tardó 15 horas en matarlo. O sea, son intentos y más intentos. Mira, pero que hay gente con tiempo. Pero eso tiene mérito, pero eso, ole, es un puto enfado. Ole sus huevazos. Y el otro día vi una captura, no sé quién la puso en Twitter ahora mismo, de un tío que iba, estaba con su partida grabada en New Game Plus 42. Joder. Que eso también, joder, telita, ¿eh? Le digo dar eso, caña, ¿eh? Macho, sí, no sé. A ver, tiene mérito, pero uf. Yo me canso. A la tercera vez que me paso un juego, me canso. Pasarte 42 veces seguidas un juego es... No, es que, a ver, una vez, dos, vale, pero ya más de dos o tres, no sé. 42 veces seguidas, Oscar, eso no lo has acertado en la puta vida. No, 42 no. 41 a lo mejor sí. A lo mejor. No sé, vale. Venga, seguimos. Sí. Bueno, y vamos con una noticia muy especial porque, bueno, como comentábamos en programas anteriores, pues hay un proyecto muy interesante en Verkami, la plataforma de crowdfunding española, que es el proyecto de 1985 Alternativo, para financiar tres de sus juegos, el Ninja Jar para Spectrum, el Super U-Ball para NES y Mega Sheryl para Mega Drive. el juego que pedía, bueno, pedían 3.820 euros para poder financiarlo, pues ya va por 11.768, o sea, ha superado con creces lo que ellos pedían, y quedan 4 días para la finalización del proyecto, así que si estáis pensando en apoyar estos juegos, pues todavía estáis a tiempo. Estos juegos que, bueno, están los hace 1965 Alternativo, con los Mojon Twins y con la gente de Fase Bonus, del podcast Fase Bonus, pues son videojuegos para plataformas antiguas, como decíamos, Spectrum, NES y Mega Drive, pero hechos hoy en día, totalmente nuevos. O sea, es una cosa que a nosotros aquí en el Complejo Holanda nos gusta mucho, este tipo de iniciativas, y no nos cansamos de repetir siempre que nos encontremos con algo así, comentároslo por aquí, porque realmente es muy interesante. Y como dijimos hace 2 semanas, pues vamos a hacer un análisis, un retroanálisis de uno de los juegos. Vamos a elegir uno de ellos que nos guste a todos, y entre todos vamos a hacer un retroanálisis un poco especial. En vez de que lo haga uno, pues lo intentaremos hacer entre todos y comentarle durante un buen número de minutos, un buen tiempo a este retroanálisis. Pues nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado Civilization 6. ¡Sol! Sí. Civilization 6. Juegazo. Saga increíble. Saga de Sid Meier. Los que no la conozcáis, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Si no conocéis Civilization, es mejor estar muerto. Bueno, vivir y conocerlo. Pero eso. Esta saga, para que os hagáis una idea, los que no tengáis ni idea de qué estoy hablando, pues es la saga más importante de gestión, o sea, de estrategia de gestión que ha habido nunca. La creó Sid Meier, que es, podríamos decir, el inventor de los, o por lo menos quien popularizó los videojuegos de gestión. Y bueno, esta es su saga más famosa. Esta saga yo creo que es del principios de los 90 o por ahí. Y bueno, Firaxis Games, que es el mismo estudio que lleva de toda la vida haciendo la saga, pues ha anunciado esta sexta entrega, que la lanzará 2K Games, y que, bueno, ya ha mostrado un primer tráiler doblado al castellano, que es bastante épico. Os recomendamos mucho su visionado, porque habla sobre la civilización humana y cómo ha superado todas las barreras a lo largo de la historia. Es acojonante. Muy épico. Y bueno, este anuncio coincide con el 25º aniversario de la saga. La saga cumple 25 años y la mejor manera de celebrarlo, pues, es lanzar un nuevo juego. Según comentan, esta nueva entrega será bastante más compleja que la anterior. Ahora las ciudades se expandirán de manera física, es decir, podremos ver cómo se expande una ciudad a lo largo del tiempo, a medida que vamos avanzando en nuestras tecnologías y todo esto. Y eso va a influir en el gameplay, por supuesto. También han confirmado que han mejorado el sistema de diplomacia y que, entre otras cosas, la IA de los líderes mundiales actuará de manera más compleja y además de manera más acorde con la personalidad de ese líder. Recordad que los líderes mundiales que aparecen en Civilization, pues suelen ser líderes que existieron de verdad. Pues a lo mejor te aparece Mao o aparece Stalin o cosas así. Y entonces lo que han comentado en estos primeros anuncios es que esos líderes actuarán de una manera más realista, más acorde con la personalidad que tenía realmente el personaje en la vida real, ¿no? Y bueno, se ha anunciado fecha de lanzamiento, 21 de octubre, y saldrá en exclusiva para PC. Y bueno, la verdad es que es una gran noticia para todos los que amamos la estrategia de gestión, porque ya os digo, Civilization es, son palabras mayores, es probablemente la saga más importante de este tipo de género. Pero Sid Meier sigue dirigiendo los Civil, no. o lleva el nombre en el juego en plan Tom Clancy en los juegos de Ubisoft. Más o menos. Sid Meier no dirige el proyecto, pero es un poco como Miyamoto. Es el tío que se pasa por la oficina y les dice: mal, mal todo, volved a empezar. Realmente. O sea, de verdad, eso es lo que pasa. Con Meier, el último. No lo sabes, Oscar. No, a ver, no sé. Ojo. Con el último CD, ¿eso qué pasó? Lo iban a sacar. Que ibas a decir con el último CD. No, film. Lo iban a sacar en diciembre, ¿no? Pero llegó Miyamoto y dijo: mal, rehacedlo. Haced todo el juego otra vez. Dijo: quiero cosas en el tablet tomando. Yo creo que Sid Meier Seguro que es un cabrón como jefe. Sí, igual que el Miyamoto. O sea, sí, sí, porque es un tío... Todos los que son así genios, cuando tienen que dirigir a un grupo de gente, son bastante cabrones, siempre. Por eso triunfan. Exacto. Eso es lo que, esa es la clave del éxito, ser un cabronazo. Por eso Oscar nunca triunfará. Pues estás diciendo que soy un buen es buena persona. Gracias, hombre. Y Gaspar triunfará muchísimo. Joder, Gaspar debería ser ya el emperador del mundo. No, pero... Ojo. Estoy en ello. Se supone que ya el 5 ya no lo dirigió Sid Meier, era simplemente asesor dentro del juego y tal, y en este pues se deduce que será igual. Sid Meier actualmente yo creo que ya no dirige proyectos, simplemente pues eso, es asesor, es cuenta un poco billetes. Como, es un poco como Miyamoto, pues se pasa por las oficinas, les da consejos y tal, pero ya no. Y realmente, Sid Meier ya no tiene nada que demostrar porque lo ha hecho todo. Pensé que ibas a decir que es un poco como Tom Clancy. En estrategia de gestión ha inventado todo, entonces ya, pues, ya da igual. Es como Aznar, que da conferencias o algo así. También iba al gimnasio, sí. Iba a decir, yo de Resident Evil 6 no lo compraré hasta que no salga la segunda expansión, por lo menos. Claro, es que ese es un tema muy importante, lo de el primer Civil, el 5, lo compré y era muy, era un juego muy soso, muy, le faltaba mucho contenido, demasiado simple. Con las dos expansiones sí quedó un juego muy completo, muy divertido, hasta cierto punto retante. Y el 6 supongo que pasará lo mismo. El primero será un juego normalito, estará bien y tal, pero creo que la cumbre de los Civil son las expansiones. Es que el tema de desde el 4 llevan sacando muchas expansiones, pero muchas, para cada Civilization. Y aunque es una cosa buena, porque al jugador de Civilization siempre le agrada tener más contenido, porque, a ver, son videojuegos que, aunque no tienen una trama ni tienen una historia que tengas que jugar y tal, te puedes pasar cientos de horas jugando al juego. Y cuando ya llevas igual 100 horas jugadas, pues te apetece tener un poquito más de contenido, nuevas cosas que mejorar, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que, pues eso, aunque son bien recibidas estas expansiones, hay cierto abuso por parte de 2K Games en el tema de lanzar cada vez más y más. Y ya este juego ya se ha dicho, ya de inicio, que va a tener varias expansiones, entonces os podéis figurar que 4 o 5 DLCs potentes que vaya a tener este juego, bueno, 4 o 5 no, 3 o 4. Pues seguro que los tiene. Entonces, bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta para comprar el juego, porque luego sacan la edición GOTY, que sí que es verdad que la sacan 2 o 3 años después, pero que trae todo, y tú si tienes los anteriores y lo tienes a medias, pues te toca un poco los cojones tener que ir comprando los DLCs, ¿no? Yo, Oscar, recomendaría jugar el 5 con la expansión que mete religiones y tal. Yo lo hice y logré y convertí a todo el mundo al judaísmo. A Oscar le encantaría esa partida. Conquistar el mundo y lo obligué a todos a joder. Pues sabes que yo tengo el 5 desde hace tiempo. No he jugado, macho. ¿Tienes las expansiones? Y tengo casi todas las expansiones. Creo que me falta una. Con las expansiones está haciendo un juego muy bueno. Yo digo aquí: va a haber un Jorge sobre ruedas sobre Civilization 5, A tope. Ya me pongo a trabajar en ello cuanto antes. Vas a perder. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar, que han estado comentando hasta ahora. Sí, voy. Empezamos por Sio Belmont, dice: buen Doomsday, muchísimas ganas de escucharos, me vi los cortos de animación de Overwatch y me encantaron, sobre todo las posaderas de Widowmaker, las dos cosas, a mí también me gustaron. Y el juego es muy entretenido, le dediqué bastantes horas y estoy deseando jugar desde el primer momento en que abran los servidores. El chiste de hoy: van dos hechiceros y dice uno: me piro, y salió ardiendo. Madre mía, está muy bien, está muy bien. Venga, original, sí. Siguiente, Battle Maniac 1. Hoy me esperaba un buenas Doom, aún así lo escucharé muy gustosamente. Bueno, yo creo que en las próximas semanas, meses, o incluso el año que viene, yo creo que habrá un análisis de Doom. Pero lo voy a hacer, lo habrá, pero no lo puedo ver el día justo que sale el juego, porque ya recordad que a nosotros no nos mandan los juegos, que nos los compramos. Entonces, yo propongo una cosa: que cada uno haga un análisis de Doom, cada uno, y se reparten en varios programas. Y podemos fichar a gente para que siga haciendo análisis de Doom de forma infinita. Vale, titular... Y cambiar el nombre de programa al complejo Doom. Exactamente, me gusta esa idea. Oscar, pero no tiene verde. Santi Belmont dice: hola chicos, espero con interés el debate de hoy sobre películas de videojuegos. Tengo unas ganas enormes de ver Assassin's Creed en la pantalla grande y nunca pierdo la fe en que algún día puedan conseguir un buen producto. Para desgracia de mi mujer, se ha tenido que tragar ya Hitman 1, Doom, Blood Rain, y fijaos si me quiere, que hasta me ofrecí ir al cine cuando salió la segunda entrega de Hitman. ¿Será esto porque yo la acompaño a ver pelis que a mí no me gustan? Quid pro quo, como diría David. Quid por culo. Perfecto. Pero es una pena porque ella sabe lo mucho que me gustan los videojuegos, y que las pelis sean malas suele crear una imagen falsa de las sensaciones que vivimos los que nos apasionan los juegos. No todas las pelis de videojuego defraudan. Mis dos hijos son fans de los Lego Batman. Joder, la peli de Lego esta, de Lego Movie, a mí la verdad es que me gustó bastante. Y mira por dónde, que esas pelis siempre están a la altura de los juegos. Pues lo dicho, que confío en Michael Fassbender. No. Me gustaría que por una vez mi mujer salga con buena sensación de una peli de videojuegos, y dice entre paréntesis que no pierde la esperanza. No has pasado un no, juego eso. No, hombre, pero después hizo The Lego Movie de Video Game, ¿no? Sí, pero quiero decir que la película en sí es un universo Lego y meten personajes míticos, pero no está basado en un videojuego. Pero, joder, la estética es la de los viejos de Lego. No, la estética de los propios Lego. De los Lego, claro, pero hecho película de animación. Es que yo tampoco lo veo así. Por cierto, te voy a decir una cosa. ¿Qué? La película Lego de Movie, las veces que sale Batman, ya es mejor que Batman vs Superman. Joder, así claro te lo digo. Seguramente. Y, bueno, y la nave invisible de Wonder Woman también es mejor que, incluso, que toda la, mira, lo que sale de Wonder Woman en la peli de Batman vs Superman. Sin duda. Y ya el avance de Batman de Lego ya es brutal, el avance. No sé si visteis ese tráiler que sacaron, que el tío se calienta la comida en el microondas. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, sigo. Ay, que no, se me escapó el mensaje. Ahí va. Brutal Vomit, ahora sí podré seguirlos en vivo. Así mi jefe me pille. Y enhorabuena que esta beta sí la he probado. Así que les diré unas cosillas sobre ello. Sobre los trailers hay mucha tela, de la cual también trataré de decir qué pienso, aunque no lea mis mensajes. Denis el Azul, buenas Doom. Si lo que hacéis es un programa sobre una beta, ¿significa que el programa de hoy es un programa beta? No. No. Yo venía aquí a escuchar el complejo Landa, no el complejo Beta, y se ríe. Bueno, a ver qué contáis del juego. Hay mucha gente que dice y mantiene que tanto Overwatch como Battleborn les va a perjudicar ser MOBAs, no free to play. Por cierto, espero que David ya se haya pasado Doom, porque creo que dijo que no haría otra cosa hasta pasárselo, incluyendo el programa. Pero eso es como aquella vez que dijo que se cortaría el pene y mintió descaradamente. Yo que iba a jugar todos los David solo va a hacer el programa. Mientras se pasa Doom, lo de comer y todo eso, no, imagino, ¿no? O sea, yo tengo un comer, cubo, dormir, nada. O sea, de comer, eso de ahí. Tengo un cubo a mi lado para cagar y mear. Bueno, y otras cosas. Uno más, el último de esta ronda, Darmol. Dice: hola gente, ¿qué tal estamos? Últimamente le estoy dando muy fuerte al Dark Souls 3. Soy tan chulo que de momento no he usado el arma. Los enemigos se suicidan ante mi presencia. Y hasta aquí por ahora el foro. Luego seguimos. Bueno, pues vamos a irnos con un poco de música, señor David, ¿qué nos vas a poner? The Witcher 3. Pues vamos con música de The Witcher 3 mientras escuchamos un poquito ahora de StarCraft 2, Heart of the Swarm. No, Legacy of the Void. Legacy of the Void. Exactamente. ¡Qué hostia! Este tema es la hostia. Sí, está buenísimo. Bueno, pues nada, volvemos ahora mismo con Solz y no Solz. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com desde iTunes y desde iVoox. Y si un viernes por la noche, a partir de las 10 de la noche, estáis en vuestra casa y queréis partidos de ojete escuchando buenos análisis de videojuegos y sobre todo nuestras secciones características, no tenéis más que escuchar Radio Battletoads en radiobattletoads.com. Porque estaremos emitiendo en directo en la mejor radio del universo, de este y de todos los universos paralelos. También emitimos en twitch.tv, el Complejo Anda todo junto, ese grupo. Ahora vamos a ver nuestras redes sociales, estamos en Facebook, el Complejo Anda, estamos en Twitter, Complejo Anda todo junto, estamos en Steam, somos el Complejo Lambda en Steam, y somos mentores, podéis seguir nuestro contenido, podéis seguir nuestras recomendaciones si nos seguís como mentores. También estamos en la comunidad de PlayStation, que ya somos más de 400. Estamos también en... ¿Qué más estamos, joder? ¿Qué más estamos? Estamos en todos sitios. Estamos en todos. En casa. Sitios, tío. En casa, David. Estamos en YouTube, Gaspar. Estamos en casa, David. Estamos en YouTube. En PSN Network también. ¿Qué es YouTube? Lo acabo de decir. Lo acaba de decir. Estamos en YouTube. No estamos y atentos. Somos eso el sí. Complejo Anda TV. El Complejo Anda TV es nuestro canal de YouTube donde podéis ver mucho más contenido aparte del programa. Podéis ver gameplays de novedades. Por ejemplo, ayer mismo, o hace unas horas más bien, subimos el gameplay de Doom, un gameplay en primicia, nada más lo activaron en Steam. También tenemos secciones exclusivas como Oscar Juega, Jorge Sobre Ruedas, un noob en Dark Souls, etcétera, etcétera, etcétera. No os lo perdáis porque hay muchas cosas. Y de hecho tenéis disponible, si os habéis olvidado, el análisis del Steam Controller que hicimos el otro día. Tenéis el vídeo ahí subido con el audio de la radio y todo, y se ve guay. Bueno, se ve con la calidad que las cámaras nos permitían, pero se puede escuchar todo y se ve el mando y todo eso. Yo salgo oscuro. Sí. Joder, tío. Si haces tú las coñas, no tiene la misma gracia. Y estamos también en IRC Hispano y tenemos conectados ahora mismo en el canal Complejo Holanda a siguientes personas: Anchoas, a la mierda Doom, yo voy con un charte. Tenemos también a Artorias, Bocatatum, Bonomeris Targaryen, Buenas noches Doom, Dab 1, dando por culo a los monstruos. Eso es un meme muy interno, ¿eh, Doy? Sí, sí. Muy interno ese meme. Dante GTX está jugando al Doom. Haces muy bien, Dante. Haces de puta madre. Tenemos también a Denis el Azul. Tenemos a Doom Ping Pong. El culo de Winston. Tenemos a el Pentium de Manolo Lama. De Cracovia. Tenemos a Escroto 6, o Escroto 6, más bien. Falta poco para que sea Sabadum. Fenris 131. Flanes Doom. Gaspar en Efialtes. Gaspi Bolton. Madre mía. Gracias Naughty Dog. Hacia Costas, eres un chapas. Es por el tío de Blizzard. Hombre, tenemos a Javi Ortiz. Un saludo a Javi, aprovecho para darle a felicitarle porque tuvo 1000 suscriptores en su canal. Felicidades Javi, muchas felicidades. Un beso Javi. Tenemos también a Las de Laura son naturales. Está bien, debe ser una referencia interna. ¿Qué Laura? Claro, nosotros no sabemos de qué Laura se trata. Tenemos a Mantente Beta, que yo soy macho alfa. Tenemos a Mime, ¿qué pasa, macho? Tenemos también a Naughty Dog Best World, Paco Gual, Rajoy Bocafuelle, Rubillo, un saludo Rubén, Deliric y Toraz. Y señor David, Sol y no Sol. Bueno, antes de empezar con mi sección, yo siempre hago lo mismo. ¿Alguien quiere decir algo o callar para siempre? Algo que os haya pasado, algo interesante. Oscar está sonriendo. Algo está pensando el cabrón. Bueno, a Oscar le gustó Doom, por cierto. Eso ya es un son de sí mismo. No me gustó. A mí esa mierda no me gusta. Pero espero que me la dejes para jugar. Te la dejaré. Vale. ¿Ibas a decir algo, Oscar? Algo que comentar. Sí, que me gusta mucho Dark Souls 3. Bueno, ya lo sabíamos. Pero ya es algo que se repite mucho y tampoco tiene mucha importancia. No, eso sigue, por favor. Bueno, hoy os traigo un contraste de cosas. Traigo algo que no sé lo que es, sinceramente. He fallado. No sé lo que es. No sé si es un sol o un no sol. Yo creo que es un no sol, pero no, es un sol. O quizás no, no sé. La verdad es que tengo un puto dilema de la hostia. Tengo un dilema porque esta persona en concreto sé que es un gran creador, pero es muy boca chancla el pobre. Peter Molino, otra Exactamente, vez. Exactamente, Oscarcio. Y después traigo un no sol a mi juicio, un rizar el rizo, diría yo. Estoy un poco cansado de esta saga. Y de packs lanzados a destiempo. Y luego traigo el sol máximo, por supuesto, que es una cosa ya que ya comenté al principio. Y traigo también, pues, dos sol edition. Bueno, empezamos con el, no sé. Lo dejo en vuestras manos. Os doy el poder para que decidáis. Como el Consejo de Administración del Complejo Holanda, si esto es un sol o un no sol, ¿vale? Tenéis esa reputa responsabilidad. Y es que el amigo Peter Molinillos ha salido a escena y ¿sabéis lo que ha dicho? No, yo sí. Que le gustaría hacer un Fable 4. Uf, Dios. Un Fable 4. Fijaros cómo lo dice. Él puede decir lo que de esos cojones. Ah, bueno, sí, está claro. Que lo vaya a hacer. Y, exactamente. Mira, Jorge, con qué arrogancia lo dice. En plan, una vez termine con lo que estoy haciendo ahora, si alguien me pregunta. ¡Ey! ¿Quieres hacer un Fable 4? Estaría completamente dispuesto. O sea, si alguien le pregunta si puedo hablar, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué cojones? Se está farmeando por la calle. Se intenta farmear un trabajo ahí en Microsoft exacto, o algo. Exacto. Si me pregunta alguien, pues, sí, voy a hacerlo. ¿Qué cojones? ¿Por qué tú me lo has pedido? ¿Qué coño? No porque yo quiera. Me encantaría tener a Dean y Simon Carter de vuelta. Me encantaría volver a diseñar este mundo fantástico. Es el típico universo de fantasía rico y variado en el que existen un buen número de historias que todavía no hemos explorado ni contado. Sería divertido de hacer. Muy bien, Peter Molinillos, de puta madre. ¡Azmán! Habría que preguntarle si esta vez sería capaz de lograr implementar las promesas de pendientes del 1 todavía. Esas manzanas que crecen en los árboles. Sí. Y si se podría jugar. Crecían. Y si se puede jugar al fútbol con la cabeza de los enemigos y más cosas que dijo y todo eso. Pero esas. Yo creo que prometía cosas más importantes. ¿Y si esta vez sería capaz de poner un selector de dificultad, por favor? Porque. No tiene, los Fables no tienen ningún misterio en acabarse, o sea, no representan ninguna dificultad. No, o sea, es un paseo en el campo. Pero yo creo que su encanto no es tanto la dificultad que sea un desafío, es más bien pues experimentar, hacer variantes, pues, que tu personaje sea una forma o de otra. ¡Ay! Bueno, sí, había una cosa muy divertida, era comprobar cuántas promesas se habían cumplido. Sí. Y ver qué no podías hacer en el juego. Mira, Peter Molyneux es como yo. Yo digo muchas mentiras, él dice muchas gilipolleces. Es así. Yo miento constantemente y Peter Molyneux dice cosas que ya sabemos que él, en su libreta llena de pollas, siempre tiene ideas geniales que nadie es capaz de llevar a cabo. Lo sabemos constantemente. Pero qué cosa que diga, te la crees a medias. Y esto, en concreto, te la crees a medias. Pues yo no sé si Microsoft está por la labor de iniciar un Fable 4 después del desfalco de Fable Legends. Pero en fin, nunca se sabe. Oscar. Yo no sé, porque la gente se empeña, el propio Peter Molyneux se empeña en siempre sacar Fable a la palestra, cuando yo creo honestamente que tiene cosas que ha creado cosas muchísimo mejores. No sé, esa me da a mí esa sensación de que Black and White molaba más. Black and White. Sí, molaría entre Black entre and White otros, no. Pero no sé, realmente el público le tiene tanta estima a Fable. No. Cuando a mí siempre me han parecido, yo el 2 lo jugué pero no lo terminé, pero me terminé el 1 y el tercero, sí. El primero y el tercero. Y es lo que comentaba Gaspar, son juegos que si bien te diviertes con ellos, están bien, yo tampoco es que creo que vayan más allá, es decir, son juegos normales, no entiendo esa ansia por Fable. Pero es que Molyneux le importa una mierda lo que la gente piense de Fable, lo quiere hacer él le tiene estima a Fable. Él no está en ningún momento de que sea demanda popular, lo quiere hacer él. Pero si dice Fables porque ha oído alguna voz que no. Él, no sé, eso es Oscar, lo que él simplemente ha dicho que estaría dispuesto a hacerlo porque le gustaría hacerlo de nuevo. No depende de él, está claro, porque la saga Fable no es suya ya. Es de Microsoft. Pero, exacto, o sea, pero no es una cuestión de decisión suya personal. Si alguien se lo ofrece y ese alguien es Microsoft, pues podría hacerlo, Gaspi. ¿Sabes un proyecto que sí creo que le valdría la pena rescatar? Y me da mucho la atención en la época de Xbox. ¿Cuál? El BC. Este que iba de tribus, que sí. con sí, dinosaurios. Vale, que realmente lo que salía a la venta sería una alfa de sus ideas, ¿no? Pero oye, podría ser algo original y que no se, y que no lleve Fable por título. Causó bastante hype en aquel momento el anuncio de BC. Y se veía bastante bien, joder. Yo creo que llegó a ver algún vídeo y fotos. Sí, se veía como Project Milo. Pero mira, o sea, sagas míticas que ha hecho un Linux Syndicate. El primer Syndicate que participó en el desarrollo, creo que fue director de desarrollo. Dungeon Keeper también. O sea, tiene cosas míticas para rescatar, como decíais antes. Pero bueno, a él se le metió en los cojones que sea Fable. Bueno, pues ya veremos, a lo mejor hay alguna sorpresa. Desde luego Microsoft le hacen falta exclusividades, ¿eh? Y Fable podría ser una cosa interesante. Desde el punto de vista de ser fiel a los Fables clásicos, no estas mierdas que se inventaron después, como el Fable de Journey y esas pijadas. Y por supuesto, Gaspi, estoy de acuerdo contigo. Hay que mejorar, porque yo creo que Fable 3, por ejemplo, fue un paso atrás. Importante respecto a los dos primeros. Desde mi punto de vista, ¿eh? Iba a decirte, de John Keeper no hace falta, ya acabo de asesinarlo, ¿eh? No hace mucho bueno, tiempo. Sí, es verdad. Ya sacó eso de eso. Con asqueroso. La mierda esa que sacó, lo fulminó. Cierto, cierto, es verdad. Ella es experta en joder sagas y se le da muy bien, coño. Puta madre, ya. Bueno, vamos a pasar a otra noticia y esto, amigos, es rizar el rizo. Yo la verdad es que yo no sé en qué puto mundo vive Activision. Esta noticia es una coña, pero una coña brutal. Se ha filtrado Modern Warfare Trilogy en 360 y Play 3. Madre Modern mía. Warfare Trilogy, o sea, juego de 2007, 2010 y cuando salió y 2012 salió Modern Warfare 3, ¿no? Sí, creo 2007, que sí. 2007, sí, sí, sí. 2009, pero sería 2000, un recopilatorio 2011, a pelo. Es decir, no modificarían nada. Pero es que es así, Oscar. ¿A ti te parece normal que a estas alturas de la película, con la generación actual ya entrando con fuerza, con la generación pasada ya dejando paso a la nueva y muriéndose y pudriéndose, que es lo que tiene que pasar, es ley de vida? Ahora van estos tíos y anuncian Modern Warfare Trilogy. Es un homenaje a la saga para... homenaje, Oscar, tío. Esto tenían que haberlo sacado hace 4 años, ¿te acuerdas, coño, del World at War? El Finest Tower de Play 2. Sí. Para cerrar la saga en Play 2 y hacerle un homenaje en esa consola. Es básicamente lo mismo, solo que en vez de hacer un juego nuevo o una versión de un juego current gen, cogen y hacen un recopilatorio con los tres de esa generación. Oscar, con aquello en un juego nuevo. Sí. En un juego completamente diferente al World at War, completamente diferente, me lo acabé, no tiene nada que ver. Nada que ver. No es el World at War de Wii, si estás pensando. Sí, sí, ya, pero no, ahora estoy pensando, el subtítulo, el sobrenombre era Finest Hour. Creo que sí, creo, ¿verdad? Que sí, era Finest Hour. No, está bien, lo hizo Rebellion, de hecho, esa conversión. Bueno, esa conversión no es ese juego nuevo, que no tiene nada que ver. Y PS2 era una consola que aún vendía bastante. Joder, PS3 sigue vendiendo bastante. Pero Oscar, vale, tío, pero un recopilatorio de los Call of Duty. ¿Sabes que estos tres Call of Duty en Play 3 y en 360 siguen siendo muy jugados a día de hoy online? Sí, pero si lo decía el otro día antes, el Modern Warfare 3 es el Call of Duty más vendido de la historia. Modern Warfare 3. ¿Coño viene a sacar un recopilatorio como el 3, el 2 y el 1? Pues igual me lo compro, que lo tengo pendiente. Bueno, a mí los huevos. A mí me faltan las versiones del 1 y del 3 en PlayStation. No me Oscar vendía. También se va a comprar. Bueno, pues vosotros seréis dos entre, no sé, entre 100 millones de gente que ya tiene este juego, a ver, y se le ha acabado 800. Yo no lo veo, veces, no lo veo mal en cuanto pienso que es, digamos, que una opción más para alguien que no sé, es una opción más. No, sobra para mí. A ver, Oscar, todo a mí suma. Lo que me parece ridículo, y te lo digo en serio, es que anuncies Infinity Warfare, que digas que el remake, o bueno, perdón, la remasterización de Modern Warfare solo la puedes conseguir con la edición Legacy de Infinity Warfare. O sea, y tenga los cojones de sacar una trilogía para la anterior generación, en vez de hacer una trilogía remaqueada para la actual generación. Hombre, eso, esto estaría... Es que sería lo sensato, tío. No sacar... Es que esto me parece no ser reyes en la cara de la gente. Realmente es que no tienen... Es la puta cara de la gente. Lo único que tienen que hacer con esta trilogía es una carátula y una serigrafía para el disco y ya está. Lo demás está hecho. Eso es trabajo hecho. Oscar, hay una cosa, y esto me parece especialmente grave. Lo que pasa es que no sé si es una comparativa oficial que hizo Activision. Salió, como siempre, salió un vídeo que comparaba la remasterización de Modern Warfare con la versión original. ¿Sabéis cuál es mi teoría? Que la versión original, ¿sabéis de cuál era? La de Wii. La de Wii. Comparan la versión de Wii con la nueva. No, claro, la diferencia era brutal. No puede ser. Pues yo ese vídeo sí lo localizo. Lo que pasa es que no sé si es oficial de Activision. Si lo ves, te das cuenta que hay partes que están sacadas de la versión de Wii, porque el es descarado. El de Wii está bien porque era una conversión meritoria, muy pero buena. Es que entre el de Wii y el de PC, PlayStation 3, Xbox 360 había una diferencia grande. Pues que por eso te digo, o sea, la verdad, el que haya hecho eso, a ver, tampoco puedo asegurar 100% porque no lo tengo claro. Yo jugué la versión de Wii, me la conozco y estoy seguro de que hay partes que la sacaron directamente de Wii. Eso es muy, muy falso, muy perro. Yo lo único que he visto es en el tráiler de Infinity Warfare, sale cuando el tráiler del anuncio, al final del mismo, sale Price en el helicóptero, salen unas escenas de Call of Duty 4, y esas escenas de ese Call of Duty 4 yo creo que son de versión 360 / PlayStation 3, no de Wii, ¿eh? Porque salen escenas del antiguo y creo que una escena de la remasterización. Sí. Esa escena en el helicóptero, que están intentando abordar el buque de carga. Pues a mí, a ver. En ese caso sí. Pero a ver si encuentro el vídeo que te digo. En fin, y ya verás que hay cosas que son muy sospechosas, tío. Que se ve demasiado mal en comparación. A ver, me sorprendería. Pero es que ya cuando salió el remake de Resident Evil, la propia Capcom había hecho una comparativa y daba la sensación de que habían afeado el juego de GameCube para que el remaster se viera mejor. No, que yo siempre me creo todas estas conspiraciones porque pueden ser cierto, pero bueno, es que entre la versión de Wii y las otras había mucha diferencia. Por eso te digo, Oscar, a ver, en el caso de Resident Evil, es que el original lo teníamos idealizado, es un juegazo, pero tú a día de hoy lo ves y no se ve tan bien como teníamos en la cabeza, ¿eh? No se ve tan bien. Vale, yo también me sorprendió en su día. Hace relativamente poco, jugué el remake de Wii y te das cuenta de que es un juego por el que han pasado los años. ¿Vale? Se ve un poquito borroso. Se ve un poquito ya borroso. Los personajes no tienen también sus estridencias. Pero en fin. Pero vamos, a mí me parece esto una puta vergüenza, de verdad. O sea, es un reírse en la cara de la gente, lanzar esto varios años después. Y encima reírte la cara también por el tema este de, insisto, de la remasterización del primer Modern Warfare. Oye, se lo puedes conseguir si compras la Legacy Edition, que cuesta 110 pavos. Venga, ¿sabes, hombre, sabes que eso al final, aunque sea en formato digital, Call of Duty 4 saldrá a la venta por separado? Pero lo sacarán, no sé, igual dos meses después. Pero yo creo que la gente trague. Yo no sé, lo he leído ya por ahí, yo hasta me lo creo. Tenemos un Call of Duty tan malo este año que vamos a intentar venderlo poniendo el Call of Duty 4 Remastered con él. Estoy de acuerdo, Oscar. Estoy de acuerdo. Creo que tienen poca fe en el éxito de su propia creación. ¿Sí? Es que es muy probable, además. Sí, luego estoy de acuerdo. Venderá lo que no hay escrito, como siempre. Exacto. Pero bueno. Exacto. Y además, eso tiene su parte negativa, porque si la gente compara el Modern Warfare original con esta Infinity Warfare, igual queda en mal lugar Infinity Warfare, ¿eh? Porque el primer Modern Warfare es un juego muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, más cosillas. Y yo ya paso a la Soul Edition de esta semana. Y como no puede ser de otra forma, Doom. Doom. Por cierto, ¿sabéis que vi un unboxing de un alemán abriendo una edición de PS4? ¿Y sabéis lo que me hizo gracia? A ver, ¿qué? Sorpréndeme. Dijo, PS4 Führer. PS4 Führer. O sea, el 4 es Führer. Como My Führer. PS4 Führer. ¿No te das cuenta, Vito? Y levantaba las manos así. No, se lo hago yo. Pero es PS4 Führer. PS4 Führer es la hostia. ¿Cómo es en alemán, Führer? Gaspar, tú que sabes alemán, que eres medio nazi. Joder, tío. PS4 Führer. Es la hostia, tío. ¿Quién suena el alemán? Führer. PS4 Führer es la hostia, en serio. Me parece brutal. PS4 Führer. Lo has dejado sin palabras. Es que, Gaspi, sabéis que cuando juega Skyrim se va a bajar un skin de Rommel para que sea su personaje. Es así. Bueno, al margen de esa cosa que eso son, gracioso, son cosas rusos. Son cosas internas. Son cosas internas, sí, pero PS4 Führer, me he hecho mucho. A ver si alguien. El otro, hace poco. Fijaros, la gente es la hostia. La hostia en el buen sentido. David, 4 en alemán es Vier. No sé cómo se pronuncia. No, Vier, Vier, Vier. Bueno, pues este alemán, no sé, sería disléxico o hablaría mal, no sé. Vier. El caso es que hace poco, ¿os acordáis que con el tema de Assassin's Creed Roach, que yo pregunté, ¿hay algún filólogo en la sala? Escucha el podcast, que nos pueda decir si está bien pronunciado. Y efectivamente un filólogo dijo, está bien pronunciado, no os preocupéis. Pues yo quiero hago la misma dijo, cuestión. Está bien pronunciado como el dice Gaspar. No sé, puede ser. Pero en otro idioma. Yo tengo la misma pregunta. ¿Alguien que hable alemán y me diga si realmente 4 es Führer? PS4 Führer, es que es la hostia, tío. Aunque no sea, ya queda para siempre. PS4 Führer. ¿Pero qué me lo ha dicho Google? El traductor de Google. Ah, el traductor de Google es muy malo. Y yo, que sea alemán, joder. Sí, tú sabes alemán, claro. Sí. Y yo soy francés. Michael algo. Schumacher. Se hace. Bayern de Múnich. Sí, sí. Bueno, vamos allá. No, ya me estoy perdiendo en cosas que no tienen nada que ver. Vamos a por la Soul Edition de Doom. Son dos, ¿eh? Son dos Soul Edition. Y ya le doy 5 Soul Points, ya de antemano. Es que para qué vamos a perder el tiempo. 5. Pero era el máximo, era 3. Pues ahora son 5. Que había una época que eran todas de 3. Pero 5 es una ocasión muy especial. O sea, 5. Las dos 5. Sí. A la de Fire Emblem que vas a dar 6. Una es Doom y la otra será Uncharted 4. Mira, Gaspi, tío, es que voy a hacer una cosa, y esto voy a decirlo y que quede claro. La edición de Fire Emblem no es una edición coleccionista, es una puta recopilación de los Fire Emblem, cojones. No, ¡qué manía! Porque trae un puto libro de arte tamaño. ¿Cómo se llaman estos muñecos? Y un póster. Los Pinipoc, o sea, los muñecos de un mapa. Los Pinipoc. Los Pinipoc. Los Hyperman. No, pero los, eran pequeños, carajo. Los Pinipoc no. Los Kitty. Ni puta idea. Eran muñecos pequeñitos. Action Man. Pinipoc. Pinipoc no era. Hitman. El Micro Machines. Da igual. Los Mighty Max, o sea, un libro de arte tamaño. Chibi. Y un mapa. Oh, Dios mío. Y una caja metálica. Tú tenías obsesión con los Mighty Max. Joder, era el mejor juguete de mi infancia. Me parecía brutal, en serio, Víctor. Es porque además tenía. Eran pequeñitos, ¿sabes? Eran pequeñitos y eran súper graciosos y eran temáticos. Había de Frankenstein, había de nazis, había de serpientes. Era la hostia. Bueno, lo que iba. La Soul Edition de Doom son dos. Una es la Collector's Edition, que trae básicamente una caja de metal, contenido digital y una figura de Revenant que es la puta hostia. Yo creo que tendrías que hacer un premio, David, a la mejor figura del año. Hostia, pues este año va a estar complicado, ¿eh? Va a estar muy complicado porque hay figuras muy buenas. Gana la de Nathan Drake. Gana la de Dark Souls 3 de Prestige Edition. Bueno, debería ganar, efectivamente. Aunque sea solo por tamaño. Sí, sí, debería ganar, pero es que esta es brutal. Además, tiene una cosa así, ¿cómo decirlo? La figura está sobre una base con una turbina. Bueno, sí, una turbina. Entonces tú le pones las pilas y tal, activas un botoncito, entonces la turbina gira. Hay una luz así de tono rojizo, entonces que hay una especie de contrastes lumínicos. Luego tengo que ver eso en persona. Tienes que verlo, Víctor, es la hostia. O sea, tiene unos contrastes lumínicos sobre el cuerpo de Revenant. Y a cojón, ¿eh? Tú solo ves de oscuras, Oscar. Tú que eres un ser miedoso. No puedes dormir. No puedes dormir, tío. No puedes dormir. No puedes dormir, Oscar, en serio. Pero joder, han hecho una figura con quizá el bicho más feo de este Doom. ¿Qué dices? Ah, perdona, oye, mira lo que ha dicho con el bicho más feo de Doom. Es que hay bichos guapos en Doom, Oscar. ¿Qué sí, pregunta de mierda? Hay bichos esa? Más molones. Las arpías estas molan más. Arpías. Unas tías que salen por mira, ahí. Mira, las cosas por su tipo nombre. Son los Archibald, ¿vale? Bueno, pues esos. Pues eso. No hay bichos guapos en Doom, Oscar, tío. Yo no digo, feos y horribles. Yo no digo guapos, me refiero que, yo qué sé, yo me entiendo, bichos más chulos. Te doy razón. Hay demonios chulos en Doom. Sí, sí. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Por encima de Revenant, los Mancubus, tío. Son demonios gordos y asquerosos. Oye, había una Lord tienda que regalaba, infierno, que regalaba un Cacodemon con sí, un muñeco en T3 de Cacodemon. Era un peluche, sí. Sí, sí, sí. Pero creo que eso solo se vende en América, ¿eh? Lástima. Una edición coleccionista de la hostia, básicamente, porque es más, Víctor, tío, ¿sabes? Esta protección que viene con las figuras, este material blanco, es que es poliespan, ¿no? Poliestireno. Sí. Poliestireno, esa mierda blanca que suelta mierdas, rollitos, sí, sí. Cagallones blanquitos. Sí. Tiene incluso las letras de Doom. Te creo. Es el mejor poliespan que he visto en mi vida. Pone te, Doom. Te creo. Ahí está, y puedes guardarlo. Ese pues esto que lo guardo, voy a exponerlo, de hecho. Es brutal. 5 soul points, o 6, no sé. Pasemos a la otra edición, que es la edición UAC, que es el acrónimo de Union Aerospace Corporation, ¿vale? La UAC, la mítica. La UAC mítica de los tiempos de Doom, ojo. Sí, sí, estuvo en todo Doom. Exactamente, exactamente. Y esta edición es un poco la intermedia, ¿vale? No sé si os acordáis de las ediciones limitadas de Evil Within, de Wolfenstein New Order, ¿vale? Que eran ediciones con caja de cartón, con un libro de arte y demás. Bueno, esta edición trae parches, que yo odio, no sé qué coño se va a poner parches en la ropa de cosas de Doom. Bueno, en el caso de Doom habría que hacerlo, pero en general es un regalo muy estúpido, como las pegatinas, son cosas que yo no entiendo. ¿Qué te vas a poner? Pegatinas en la carpeta del instituto o algo así. Tiene puto sentido. Tú lo harías, si lo sabes. Yo lo haría seguramente, sí. Más si es de Doom, más. Pero es un regalo un poco estúpido. Trae un póster también de la UAC, que bueno, es un póster un poco random y pequeñito. Y luego trae una cosa que me ha parecido brutal, que me recordó a mi infancia. Que es un manual que te explica cómo son los enemigos, cómo son las armas, y hace una pequeña introducción a la historia. Dicho de otro modo, los manuales que existían antes de que llegásemos a la época de lo digital. Cuando los juegos molaban, cuando las cajas de PC eran cajas de cartón grande y eran la puta hostia. Pues ese manual, que viene en una edición limitada, es, no sé, me ha encantado. Me recuerda a mi infancia cuando me compré Doom para Super Nintendo, abría el manual y me leía el detalle cada descripción de los enemigos. Y cuando le llega el ciberdemonio, el Spider Demon, decía, guau, cuando llegan estos enemigos, qué puto terror. No sé, me ha encantado. Y además el precio en este caso es igual que la edición normal, no sube en absoluto, así que es recomendable y es fácil de conseguir. Eso sí, ambas ediciones exclusivas de Game, ojito, ¿eh? Así que cuidado con eso. Así que 5 soul points porque se lo merece, porque tiene un manual de la hostia y salen grandes de Cacodemons y de Revenants y está muy bien. Son muchos soul points, ¿eh? Muchos soul points, pero lo merece. El infierno lo merece. Y ya por último, solo deciros que este, que hoy ha salido Doom. Nada más tengo que recordarlo, ¿vale? Y que no sé qué estáis haciendo escuchando este programa. Y esas son las dos ediciones coleccionistas. Bueno, la coleccionista realmente me refiero a las dos ediciones de Soul Point. Yo pensaba que ibas a elegir una de Doom y otra de otro juego que salió también. Ah, Uncharted. Bueno, pues ya te dejamos para la próxima semana, ¿vale? Vale, hay que repartir un poquillo y la prioridad es la prioridad. Vale, vale. Muy bien, pues nos vamos ahora sí con análisis, no, sino nuestras impresiones de la beta de Overwatch. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y tengo que hablar ahora de un juego que es una apuesta totalmente diferente a la que nos tiene acostumbrados Blizzard. Un título que se consolida como una especie de MOBA combinado con juego de acción en primera persona. Estamos hablando de Overwatch. Porque recientemente hemos tenido una beta abierta. Debo decir que yo he jugado anteriormente a la beta privada hace unos meses. Y el juego ha cambiado, evidentemente, bastante desde entonces. Pero sobre todo a esta beta le han dado mucha caña, a esta última versión de la beta, le han dado mucha caña Oscar, pero también Gaspar. Así que Gaspar nos va a contar un poco de qué va esto. Espera, perdón. Esto no era análisis de Battleborn. Ahí no, que ya nadie se acuerda de él. ¿Battle qué? ¿Eso qué es? De esa compañía que hizo Borderlands. Sí, creo, pero ya nadie se acuerda de ese título. Ah, pero ya salió la venta. Ah. Ya se lo comió la beta de un título que va a ser dentro de poco. Ya se lo comió. Pero yo pregunto, pero ¿por qué se dice que es MOBA? Yo, a ver, yo no vi Minions en Overwatch. Es decir, dale tiempo, los niños, no te preocupes. No, los Minions, los típicos enemigos masilla que te van apareciendo, a mí no me dio sensación de MOBA, no sé por qué la gente dice que es un MOBA. Bueno, en fin, Gaspar. Ah, bueno, yo creo que se considera MOBA por la cantidad de personajes que tienes para escoger. Es una cosa que me llama mucho la atención de Overwatch. No sé, a mí me parece Team Fortress 2 estilo Blizzard. Y ya está. Sí, pero es novedoso en el hecho de que un shooter puedes escoger tantos personajes distintos. Un shooter. El shooter puro. Va a ser un icono de la cultura pop, lo sé. Seguramente más que Halo. O sea, a mí me llamó la atención cuando lo vi la primera vez, me hice el tutorial, entro y veo 21 personajes a escoger y dije yo, joder, seguro que son similares o tal. Y no, me puse a probar personajes, 5, 6 y tal. Joder, aparte de estar muy bien balanceados, o sea, se complementaban bien los personajes, o sea, muy distintos, la forma de jugar cada uno era muy distinta. Yo, de hecho, Gaspi, a ver, a mí, la verdad, os voy a ser sinceros, a mí los shooters competitivos no me gustan. Pero ya este no me atraen. Más cooperativo que competitivo. Bueno, cooperativo barra competitivo. Sí, correcto. Vale. No me gustan, o sea, no sé. A ver, a lo mejor estoy siendo demasiado prejuicioso, Pero bueno, vi un gameplay de Vandal, creo que era bastante extenso. Y, hostias, vi personajes buenísimos. La persona que lo estaba jugando hizo un vídeo donde escogía varios. Había uno que era un robotico controlado por una enana. Bueno, por una enana no. Sí, yo lo probé y no me convenció nada, tío. Pero el tío decía, mirad este personaje. Entonces ese personaje cuando iba encima del robot, pues no sé qué, atacaba, atacaba, no. Pero claro, si el robot peta, puedo controlar directamente a la chica. Entonces la chica se bajaba del robot, pues, y hacía esa autodestrucción, en plan cabrón. Exacto, exacto. Y hostias, me sorprendió muchísimo que la variedad de personajes que hay, y todos tenían sus movimientos característicos bien introducidos, digamos, dentro de las mecánicas. O sea, había, él decía, cuidado, o sea, tenéis que escoger personajes que se complementen bien entre ellos. Sí. ¿Vale? Y cuando consigues un equipo bien formado y usas bien las habilidades, es que da la sensación de que es súper divertido y satisfactorio, porque ves que la cosa funciona. Fíjate cómo es eso de que necesitas. Realmente, en Overwatch todo es para hacer en equipo. Y lo que comentas, cuando estás en la selección de personaje, al lado, al margen derecho, te aparece falta un personaje de soporte en el equipo. O sea, te dice si el equipo te aconseja si está balanceado, qué es lo que le falta. Y eso está muy bien. Sí, sí. Se nota desde las bases del propio juego que intentan ser un juego de equipo. Ese es el toque de Blizzard, Oscar. Quieren que las partidas sean buenas. Quizás tu habilidad como jugador no es muy allá, pero por lo menos que un equipo esté bien compensado. Aparte, también comentarlo. Me gustaron los escenarios, porque sin ser demasiado amplios, tenías distintas rutas, había recovecos. Aún tengo pesadillas con el personaje de las flechas, ¿cómo se llamaba? Hanso. Con Hanso. No creo sé qué escenario fue, que yo creo que me mató el mismo tío como 4 veces seguidas. Y aún sigo sin saber de dónde me mataba. Bueno, a ver, en todo caso, vamos a explicar un poco de qué va este juego. Overwatch es un juego de acción en primera persona combinado con elementos MOBA. Si habéis jugado a League of Legends, a Dota 2 o cualquier juego de este estilo, sabréis cómo funcionan este tipo de títulos. Funcionan de manera que puedes escoger un personaje con unas habilidades muy determinadas y utilizar estas habilidades junto a tu equipo de una manera balanceada para conseguir un objetivo común. En este caso, yo al menos los mapas que jugué de Overwatch era un sistema de juego que iba por captura de puntos. Tú capturabas el punto, te quedabas encima de una posición y ese punto se capturaba. Muy al estilo de los mapas de puntos del Team Fortress 2, por ejemplo. Sí. Te quedas encima del punto, lo capturas y entonces toca avanzar al siguiente punto, puedes reconquistarte ese punto y tal. Lo que tiene interesante el juego es eso, que cada personaje que te puedas encontrar es distinto. Y de hecho me parece que no se pueden repetir personajes. Como sucede en los MOBAs. Ahí me sí, pillas. Sí, ahora sí se puede. Yo creo que sí. Yo lo he no visto. Estoy 100% seguro, pero. No lo sé. Ahí me pillas. Pero bueno, en todo caso. Interesante porque cada uno, como tiene armas de fuego, hay personajes que funcionan, por ejemplo, bien con ataques a melee. Hay personajes que funcionan muy bien con ataques a larga distancia, como rifles de francotirador, etcétera. Y en general, a mí lo que me llama la atención es lo que decía David, ¿no? El asunto de que cada personaje pues tenga su set de movimientos, su set de habilidades y todo eso. Sin embargo, personalmente, no me convence mucho la propuesta. Os digo cuáles son mis dudas. Mis dudas son que realmente lo vi un juego bastante desorganizado. Es evidente que todavía la gente no conoce el metajuego, no conoce cómo combinan los diferentes personajes, no conoce qué tiene que coger para poder anular a este personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general no es mi estilo de juego. Me parece que va a ser el típico juego que tienes que echarle una salvajada de horas para poder sacar el partido. En el sentido de que si juegas a lo mejor 200 horas no es suficiente para aprender a manejar el juego. Fijaos, yo por ejemplo en Dota creo que llevo 500 o 600 horas o algo así. O, no sé, llevo unas cuantas y no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero es que creo que ese juego está pensado para ese estilo, o sea, para dedicarle cientos de horas. Claro. Porque aparte, tú solo jugaste con el tema de capturar, pero ahora también hay escoltas de. Tienes. Hay un. No sé si Oscar también lo vio. No, a mí yo me jugué. Tocó un par de fases, por ejemplo. Y aparte de tomar un punto, tienes que escoltar, llevar un camión hacia un punto en concreto y o tal. Sea, sí, lo jugué. Las fases de carrito de tipo. Sí, ¿no? Tenías que escoltar un camión o lo que sea y los otros, venga, a darte hostias y a frenarte. Y si no lograbas avanzar y comienzas tu punto, perdías. Me gustó el detalle del tiempo también. Es decir, no es un Eternum hasta que un equipo consiga X puntos, no. Tú tienes un tiempo límite y si no logras el objetivo en ese tiempo, a la puerta y te buscas la vida. Fue un detalle que también me gustó mucho. Son partidos de dos partes. Y yo sé, yo la verdad es que probé pocos modos de juego. Hice una partida con el que comenta Gaspar de escolta y después las demás era de irse a una zona e intentar defenderla primero o atacarla después o viceversa. Creo que las partidas que más jugué fue en ese modo. Hubo muchas quejas con respecto a este juego. Porque, claro, la gente tiene muy asociado hoy en día el estilo de juego MOBA, ¿no? Con Free to Play. Sin embargo, en este título va a haber que pagar precio de lanzamiento por el juego, va a haber que comprarlo, como cualquier otro videojuego, ¿no? Entonces, ha habido muchas críticas en el sentido de que, claro, siendo un juego que se basa únicamente en el multijugador, que probablemente, creo que no se ha desvelado, pero probablemente se comenta que va a tener opciones de micropago también. Sí, sí, creo que ya se comentó. ¿Cómo veis este aspecto? Pero el tema de los micropagos es para skins, supuestamente. Bueno, Dota también tiene micropagos. Sí, pero para a mí mientras no acelere el progreso de los jugadores que pagan, es decir, un pay to win. No pongo, a mí mientras no sea eso. No es lo que pongo. Todo lo demás me parece. Me refiero a que, por ejemplo, por Dota 2 no han hecho pagar a nadie. Team Fortress 2 lo han vuelto gratuito. Uh-huh. League of Legends es gratuito. Aquí sí que hay opciones pay to win en el sentido de que puedes comprarte a los personajes para tenerlos siempre disponibles en lugar de tener que esperar a rotación, ¿no? Y tal. ¿Qué opináis de que en Overwatch haya que pagar el precio de un juego retail AAA normal y corriente? Es que yo tengo la impresión que Overwatch es un poco más denso que un modo tradicional en el aspecto de que para atraer a la gente no es simplemente el hecho de competir uno contra otro, es también los mapas. El juego debe tener decenas de mapas, o sea, tiene que estar mucho más en ese aspecto. Las solicitudes también tienen que ser más imagino que van a ser más constantes, los modos de juego, no sé, lo veo un juego más completo que un modo tradicional. De hecho, que sea un juego de pago aleja un poco a la parte nociva de la comunidad de jugadores, es decir... Sí, los niños ratas de 12, 13, 14 años gritando. Bueno, no sé si niño rata, pero si os ponéis una partida de Dota y sobre todo de LoL, a lo mejor tío, alguna la abandonáis simplemente por no soportar a cierto tipo de gente. Y los juegos que son de pago, precisamente... esa parte nociva de la comunidad. Pero no la tienen. En Dota hay una cosa muy, muy buena, que es que si tú reportas a un usuario y has tenido razón en ese reporte, ¿no? Primero, una cosa cojonuda es que tú llegas al juego otra vez después de haber dejado esa partida, ¿no? Esa partida que te jodieron y tal, reportaste de tío y la dejas, y cuando vuelves pasados unos minutos te dicen, mira, has reportado a alguien y le hemos jodido. Gracias por tu ayuda, ¿no? Eso es el primer punto. Y entonces tú llegas y dices, joder, qué fantástico, han jodido a este tío. Y después el siguiente punto, que es maravilloso, es que la gente que ha sido reportada se va al denominado Barrio Chungo. El Barrio Chungo, amigos, es el lugar donde todos los apestados de Dota van a parar, ¿no? Es decir, tú si has sido reportado, vas a estar en el Barrio Chungo hasta que ganes determinado número de partidas. Jugando con gente que se desconecta, con gente que son unos babosos de mierda, yeah, etc. Yeah, yeah. Entonces, el juego de alguna manera te castiga brutalmente por ser un cabrón. Mm. Lo mejor es que te castiga con todos los que han sido cabrones como tú. Exacto. Siempre entonces, hay un cabrón más cabrón que tú. Pruebas de tu propia medicina. Es como si te mandaran al infierno para que probaras de tu medicina. Ah, y ahí luego quieres salir del infierno, quieres convertirte en un niño bueno y no te dejan. O sea, y te joden. Y entonces en el momento en que vuelves dices, no la voy a liar porque no quiero ir al Barrio Chungo. Mm. Eso es como ir a la cárcel en muchos MMO. Y veces joden vivo. Yo en la época que jugaba LOL, creo que no he visto un juego con más insultos por frase. O sea, era una pasada. O sea, cada frase debía llevar un insulto. Un hijo de tal, le daba igual el idioma. Te insultaban de todas las maneras posibles. ¿Ves? Yo por da eso... igual, si morías o matabas, te caía un insulto. Precisamente que... de uno, de tu equipo, de otro bando. Que yo Overwatch sea un juego de pago, tío, se evita esa parte de la comunidad. Seguramente, siempre hay gente que te va a insultar, pero eso puede ser un momento puntual de un momento de frustración. Eso pasa en todos los videojuegos online. Pero bueno, a mí realmente si el juego merece la pena y como sabiendo cómo es Blizzard, que va a tener siempre actualizaciones y siempre va a estar dándole soporte al juego durante muchos años, a mí no me importa pagar, aunque solo sea un juego online. A ver, ahora son perspectivas. Aquí en el Overwatch llevamos todos las mismas horas. Sí, más o sí, menos. Pero... pero con respecto a estos juegos hay que echarle muchísimas más para saber si el juego realmente mola o no. Más a mi favor. Vas a pagar un precio de salida por un juego que te va a dar horas y horas. Yo creo que una cosa sí podía hacer Blizzard, como lo ha hecho, por ejemplo, con StarCraft 2, dejarte jugar X horas. o sea, como una prueba de compra. Una versión starter. Una versión starter que te dé 10 horas. Tú pruebas el juego en profundidad. Bueno, iba a decir en profundidad. Joder, pero en 10 horas te da para ver si un juego te va a gustar. Puedes comprobar los mapas y tal. Joder. Y darte una idea más allá de la beta. Ya con el juego completo, probar todos los modos de juego disponibles y tal. Y darte una idea de lo que te vas a encontrar. Yo creo, eso sí que lo vería bien. Y viendo y siendo como es Blizzard, me extrañaría que hubiese algo así con el tiempo, ¿eh? Hombre, Blizzard le va a dar bastante caña a el soporte de juego porque ellos son expertos en gestionar. Va a ser su nueva gallina de huevos de oro. No lo sé. Yo creo que va a vender muy bien, bueno. Pero hay una cosa y se va a comer la competencia en ese aspecto. He visto cifras con respecto a la beta. Primero, es la beta más brutal que ha habido de momento, 9,7 millones de jugadores. Segundo aspecto, el fin de semana que fue la beta abierta afectó a muchísimos juegos. Por ejemplo, bajaron en porcentaje de jugadores activos Counter-Strike Global Offensive, Team Fortress 2, me parece que bajó también League of Legends. El único juego que no bajó, ¿sabéis cuál fue? El WoW. Dota 2. Ah, Dota 2. No bajó. Pero no bajo porque sí es otro... El poder de atracción que tienen los juegos de Blizzard. Sí, así es. Aunque es que te ponen un furullo en pantalla y ya solo por llevar el sello de Blizzard, aunque después digas, va, esto es una mierda, el primer instante es de prestarle atención. Y otra cosa que yo pude comprobar... No, yo iba a decir que no solo con eso, el juego es bueno y por eso la gente lo ha seguido. Bueno, obviamente. Está claro. Eso ya, si cuando lo ves te gusta, pues ya sigues. Exacto. Eso está claro. Y iba a decir, otra cosa que me gustó es que en ningún momento probé, yo por lo menos no noté ningún tipo de lag, ni caídas, ni nada. Bueno, el juego va muy fluido. Tú jugaste la versión de... Iba muy bien. De PC. Sí. Bueno, yo no sé, teniendo este aspecto gráfico tampoco... El estilo cartoon. Y gráficamente es un estilo muy Blizzard, un estilo muy cartoon. Sí, tampoco creo que haya mucha diferencia entre plataformas. Yo, la versión que jugué fue la de PlayStation 4, lo vi bien. Gráficamente el diseño es muy atractivo. Los escenarios, la verdad es que ya comentaste antes que tenían varias zonas, varias rutas por donde ir. Pues que además visualmente son muy llamativos, son escenarios bastante, bastante chulos. O sea que yo en el aspecto visual lo vi bastante, bastante bueno. Sí, aparte de eso, el efecto de las armas, es todo muy vistoso, es un juego muy llamativo en el aspecto visual. Sin ser muy exigente, porque yo en mi equipo, sin ser gran cosa, lo movía creo casi todo en alto, me parece. O sea, lo vi un juego en ese aspecto, como si todo lo que hace Blizzard, muy optimizado. Una cosa muy agradecer, o sea que es todo el mundo va a poder jugar, disfrutarlo. Bueno, hay poco más que comentar de esto. Lo único... Los personajes, ahondar un poquillo en ellos. Yo probé tres. Sí. La primera partida la hice con Tracer, que es un personaje de distancias cortas. Digamos que es la protagonista, la que sale en todas las campañas de... Por eso digo, es el personaje que le quitaron la pose del culo. El personaje de la campaña de marketing. Es un personaje de distancias cortas. La verdad es que yo no soy mucho de Tracer. Yo, no sé, un poco más de estar al margen, a la expectativa, ir pillando al que me viene por delante. Después también probé a Hanzo, que es el arquero samurái, que está bastante bien, aunque el arco, bajo mi punto de vista, cosa que es lógica, tiene poca cadencia de fuego. Y después el otro que probé es la Widowmaker, que, no sé, yo creo que al final creo que la van a nerfear un poco, porque, en mi opinión, está un poco cheta. Es decir, es un personaje que... Su arma es un rifle francotirador. Es cierto que no hace una bala a un muerto, pero es que aparte de un francotirador con una buena cadencia de disparo, si no pones la mirilla, es un fusil de asalto. Por tanto, tenemos un personaje que va bien a cortas y medias distancias y también bien a largas distancias. Y no sé, la veo un poco cheta. Obviamente me moló porque mata bastante, porque realmente es muy cheta. Pero yo espero que no la nerfeen, a que sí lo espero. Y esos son los tres personajes que he probado. Yo probé al mono, al que es un gorila con gafas. Ah, sí. No, con gafas. Ya sé cuál. Yo no me lo encontré en online, no le había gustado mucho a la gente. Pues a mí me moló. Yo sí lo vi. Porque... Es muy guay, porque creo que pega un chimpo que te cagas y no sé qué. Hace una aparte historia. Aguantará más daño que yo los en online me encontré. Sí, no, está bien. Me encontré un gordo cabrón con una cadena que te echa una cadena y te engancha. Echa para adelante. Es un puzca de avión. Qué asco de personaje, chaval. Me mató como tropecientas veces. Es como el carnicero de Diablo 3. Sí, exactamente una lo cadena, mismo. Te engancha el gancho atrae y venga, estás muerto. Es puzge de Dota 2. Sí, correcto. Bueno, y de Dota 1. Yo probé la francotiradora. O sea, bastante bien. Probé el personaje decías, una chica robot, qué cosa más inútil. O sea, no me gustó absolutamente nada. Creo que me duró, creo que eché un minuto de entrenamiento y dije, nada, venga, fuera. Luego jugué otra vez en online y dije, no voy a dar por ti a nada. Y luego volví al soldado 74 y ese sí, puedo curar, tengo misiles y una escopeta chula. Era un tío feliz. Yo según, con ese personaje me lo pasé bastante bien. Según la. Mejores partidas fueron con él. Según el juego, de hecho, cada personaje está valorado en dificultad de 1 a 3 estrellas. Y digamos que el soldado este 73. ¿73, Gaspar? No, 74, creo que era. Bueno, pues el soldado este tiene una estrella, o sea que es un personaje bastante bueno para empezar e ir avanzando. Sí, ya te digo. Y después ir. Ir, no sé, probando otros personajes, ir también probándolo todo, porque en definitiva, como comentábamos antes, al ser un juego cooperativo que exija trabajar en equipo, tienes que adaptarte a dos o tres tipos de personajes para coger el que en ese momento te pida la gente con la que estás jugando. Es decir, tú vas viendo lo que van escogiendo, el juego te va diciendo qué es lo que falta y tú irte adaptando a eso para tener más garantías de cara a la partida. Y aparte es eso, es como un MOBA en el aspecto de que cada personaje que cogías cambiaba completamente la forma de jugar. Porque yo con los 64, pues igual me preocupaba de curar de vez en cuando, de apoyar con un misilazo a aquel gordo que estaba incordiando o tal. Y con otros personajes te dedicabas solo a atacar y matar y matar. Y con otros estabas atrás un poco de retaguardia, cubriendo y tal. O sea, muy equilibrado, me gustó mucho el tema de los personajes. Bueno, en todo caso habrá que esperar al juego completo. Por supuesto, hay que probar mucho más en profundidad los personajes para determinar pues qué te funciona este título. Son unas primeras impresiones de una beta, no es la versión final del juego, aunque se aproxima mucho a lo que veremos finalmente. Y en fin, yo creo que ya podemos concluir con esto. Sí, PHF Ceramic en el foro aporta también, dice, pues a mí Overwatch no me moló nada. Aparte del hecho de ser de pago, manda huevos, he jugado en la beta de PS4 y era extremadamente fácil encerrar a un equipo en su respawn en las partidas de escoltar y capturar objetivos. A mí eso realmente me pasó en varias partidas, que el equipo que primero llega a la zona de confluencia y encierra ahí el enemigo, después lo tiene muy complicado para poder avanzar. Y sigue, no fue un caso de tener un equipo manco. En mi partida, en una partida mi equipo encerró al otro en su respawn y en la siguiente partida, en la que se cambió el rol de los equipos, nos encerraron a nosotros en el respawn. Me parece que estas cosas, provocadas por fallos de diseño, a menos que mes de salir, no salir, no augura nada bueno. Pero sí, yo creo que es fallo de diseño. Sí, pero de aquí a la salida o una vez salga el juego, Blizzard, todas estas cosas es de esperar que las vaya solventando a medida de actualizaciones y de parches, sí. Por eso están, efectivamente. Y ya, ¿no? Bueno, lo dejamos por aquí ya y ahora nos vamos con la última sección de hoy. Nos vamos con el debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y estamos con el debate, venimos con la sección en la que comentamos pues algunas de las novedades de la industria desde un punto de vista más crítico. Y para esta ocasión vamos a hablar de un asunto poco habitual en el Complejo Landa, porque vamos a hablar de cine. Pero de cine, evidentemente, sobre videojuegos. Durante los últimos años las películas de videojuegos han supuesto un gran filón para Hollywood. En un comienzo, pues la falta de calidad de estas películas hacía que muchos jugadores dejaran de ir al cine. No querían ver pues películas tan tróspidas como Street Fighter o Hitman, mismamente. Cuidado. Bastante tróspida, David. A ver, la segunda sí, la primera tiene un pase. No querían gastar su dinero en ver estas películas porque de alguna manera habíamos perdido la fe en ellas. Todos tenemos que recordar al fantástico V-Ball y películas tan memorables como Alone in the Dark, ¿no? Iba a decir, yo creo que Hollywood debe seguir la estela de V-Ball. O sea, esas son las películas que queremos ver. Grandes superproducciones que recaudan millones porque son pelis de calidad. El caso es que últimamente han llegado algunos films, o algunas propuestas por lo menos, interesantes para miles de jugadores que antes no deseaban ir al cine y que ahora desean ver a sus personajes favoritos en la gran pantalla, ¿no? El último caso pues ha sido el de Assassin's Creed, con ese tráiler bastante sonado en las redes sociales, especialmente por su música, hablaremos de ello. Y por supuesto la película de World of Warcraft, la película que se llama Warcraft. No es de World of Warcraft, la película realmente trata sobre la historia de Warcraft. Warcraft 1, ¿no? Warcraft 1, sí, pero se han cargado la historia, la han violado por todas partes. Han cogido los personajes y han hecho cosas. Sí, han hecho cosas. Han hecho una película. Que, hombre, yo, para mí no tiene mala pinta. Yo no me imaginaba Lothar, yo entiendo cambios, ¿eh? Yo no me imaginaba a Lothar siendo amigo de orcos, pero bueno, cada uno tiene su historia. Pues tiene buena pinta. En todo caso, ¿qué opináis de esta nueva vertiente sobre películas de videojuegos? Mira, yo creo que esto, no sé si este debate, igual lo hicimos ya en otra ocasión, claro. Hace años. Mira, yo voy a hacer una conclusión muy triste. Y es, yo es lo que pienso, ¿eh? De donde no hay, no se puede sacar. Así de sencillo. Quiero decir, una cosa es que uno pueda ver atractivo un universo en un videojuego, que le pueda atraer hasta cierto punto personajes o el guión, pero ya cuando pretendes trasladar eso al mundo del cine, la cosa hace crack. Nuestro nivel de incredulidad cuando vemos un videojuego se reduce, pero cuando vemos una película es inconsciente. Somos mucho más exigentes porque con un videojuego. Son personajes reales. Exactamente, y porque una película, pues digamos que factores como el guión y la forma de contar ese guión, la historia, son lo que realmente da sentido a una película. Un videojuego, bueno, puede ser más discutible. No es, digamos, lo que más nos pueda enganchar en un principio. Por el caso de Doom, no por vicio, porque Doom tiene un guión que yo no me entiendo. La historia, la verdad es que me he enterado. Me importa una mierda la historia, ¿no? Lo que me importa es jugablemente, ¿no? Fijaros, os voy a contar una cosa. Hay muchas productoras que han ofrecido mucha pasta a Nintendo para hacer una peli de animación de Mario. Esto es un secreto a voces. Mucha pasta, ¿eh? Y Nintendo no traga. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, porque si haces una película de animación de Mario, bueno, claro, la peli de animación de Mario puede tener más sentido. Mario es un personaje desenfadado, es un mundo colorido, rollo dibujo animado. Mejor hacer eso que una peli de imagen real, ¿no? Que yo fue lo puto peor. Y es lo que os decía antes, ¿de dónde ahí no se puede sacar? ¿Qué haces poniendo un Mario y un Luigi en un mundo real? ¿No? A mí Yoshi sí me gustó. Bueno, Yoshi era un dinosaurio. Y los Koopas son... Yo tengo pesadillas con ellos. Fijaros, una peli de animación de Mario implica una cosa. Si la hacen, tendrías que definir aspectos de la personalidad de Mario que aún no están definidos. It's a me, Mario. Tendrías que, por ejemplo, poner a Mario tener una conversación fluida con otro personaje, siendo irónico, estando triste o estando enfadado. Y eso. Mario y no eso, puede ser irónico. Claro, ahí está Víctor. Y eso, Nintendo no lo quiere. El Mario fucker de no las viñetas. Claro, entonces, ¿qué pasa si hacen una película de Mario de animación? ¿Qué dirías tú? ¡Ah, es la puta hostia! Lo petaría seguro. Sería un fenómeno de la hostia. ¿Pero qué, cómo haces una película de Mario animación si ya está limitado per se? ¿Vas a mancillar el legado de Mario poniendo a Mario haciendo comentarios jocosos sobre una situación? No, no puede ser. ¿O a Yoshi haciendo también comentarios jocosos? No. O sea, ¿de dónde ahí no se puede sacar? Estás limitado per se. Y claro, cuando uno ve que un universo es atractivo en un videojuego, puede serlo en el videojuego, en el contexto del videojuego, pero no en una película. Va a pasar con Assassin's Creed, estoy seguro. Assassin's Creed es muy atractivo dentro del contexto del videojuego. Nuestro nivel de incredulidad, nuestra exigencia es más reducida. Pero cuando te pasas una película, no. Da igual que seas un tío que venga de los videojuegos, que la exigencia es incluso más alta. Y si eres un tío que no tiene ni puta idea de lo que es Assassin's Creed y simplemente vas a ver esta película, tu nivel de exigencia también es alto. No más alto que el de otra persona, pero igualmente es alto. Y no vale hacer o copiar o asimilar cierta idiosincrasia de los videojuegos y llevarlos simplemente ya a la los película. Saltos de Ceba chocar verlos. Exactamente, en el Oscar. Ya se vio en el trailer y decías tú, wow, Michael Fassbender saltando desde 50 metros. Si llega al suelo se hace papilla el hijo puta. Da igual que haya debajo, no sé, un montón de avena o de colchones o de lo que sea. Bueno, se hace papilla. Es que entendéis, es que no se puede hacer, es que ya fallas per se. Solo hay excepciones. Silent Hill. ¿Por qué? Porque Silent Hill, el contexto, su historia original, el mundo que creó Konami, es muy atractivo, incluso desde el punto de vista cinematográfico. Y se hizo un trabajo bastante bueno. World of Warcraft también pueden hacerlo bien, porque el universo es rico y es detallado. Y tiene un contexto también muy bueno. Pueden hacer una cosa interesante, si es que la consiguen hacer. Pero luego hay otro tipo de películas que no. Resident Evil. encima toda la saga es una puta mierda infumable. Sí. Esa la no, primera es la única que se salva. No, ninguna, es la primera no da, no da cáncer, da ébola. No está basada en Resident Evil, está basada en el nombre, nada exactamente, más. Exactamente, Oscar. Una basura, ¿eh? Es una basura, pero es que ¿qué van a hacer? ¿Van a poner a un grupo de policías encerrados en una mansión con zombies? No, coño, porque eso ya es más viejo que pues el TVO. La de pasta que recaudaron todas. A ver, ¿por qué recaudaron pasta? ¿Por qué Resident Evil, Oscar? Claro. ¿Por qué? Si no. Pero tenemos un ejemplo reciente donde puede mirarse. Tiene un espejo donde mirarse la pelea asesina, el Prince of Persia. Es una peli, efectivamente. Que por cierto, que sin ser una obra maestra, sí, correcto, cumple su papel de entretener. Sin duda. Pero yo creo que el problema razón, de los estudios de Hollywood es que buscan lo fácil, las pelis de aventuras. ¿Vale? Sí. Claro. Hay universos, incluso videojuegos muy cinematográficos. Se me ocurre una saga espacial con mucha solera. Ya, The Space. Muy reciente. O StarCraft. Mass Effect. Mass Effect, sí. Sobre hay todo, excepciones, sobre sí. Sobre todo el 1, que es el quizá sí, que tiene la historia más densa y más cinematográfico. Sí. Y tiene un malo característico, un bueno, sí, sí, una trama. Eso, bien llevado, eso podría ser una gran película. Pero de cine. Es que hay excepciones. Va a ser que los estudios sí, no se atreven a hacerlo. No. Pero, por ejemplo, Gaspar, tú buscas lo fácil. Tú piensas, Assassin's Creed, claro, Assassin's Creed. Fijaros, la polémica que hubo en su día con el primero, cuando se filtró, que está ambientado en la actualidad, pero que el protagonista se metió en una máquina que sí, lleva el tiempo pasado. Se lió pardísimo. Ubisoft, tío, ya lo has jodido. Claro, eso lo llevas al cine, llega un tío que no tiene ni puta idea de lo que es Assassin's Creed y dice, joder. Qué tontería es esta. Sí. Y es que es así, dice, es que esto no se lo cree nadie. Nadie. Por cierto, ya enfocando un poco más el debate hacia lo que yo quería, de las dos que se van a estrenar próximamente, Assassin's Creed y Warcraft, a mí me tiene mejor pinta la de Warcraft. A mí también. Joder, es que Warcraft, aparte que está Blizzard, que es una compañía seria detrás, yo creo que se va a petar. O sea, ya se ve hasta en los trailers, joder. Tiene la productora es película... Legendary. Pero sí, es una película con ambición. No. O sea, se ve mucha ambición, joder, en la película. Bueno, yo tengo que decir que. Que hay una película. Que aunque para mucha gente es muy mala. A mí me gustó mucho. A ver. Espera. Double Dragon, Street Fighter la leyenda. Mortal Kombat. Joder, pues a mí también. A mí Mortal Kombat. Es una película mítica. Me gustó. A mí me gusta mucho esa peli. Es divertida. Y además representa exactamente. Todo lo que supone los años 90. Todo lo. Puedes condensar todos los 90 en esa película, lo puedes ver todo. Sí. Y ¿sabes qué pasa, Víctor? Que y musicote, además. Que la jodieron en Mortal Kombat 2 Aniquilación. No les voy a perdonar nunca lo que hicieron con esa película. No, nunca les perdonaremos. Conquest, no. Mejor no veas Conquest, pero es una serie. Que tengo que decir una sí, cosa. Que la serie, vi, sí, es bastante la divertida. La vi, y además, es que se nota un huevo que la grabaron en estudio, tío. Es que da puta pena. Sí. Ya la peli de Mortal Kombat, la primera, se nota un huevo que la grabaron en estudio, pero es que... Pero es que la serie es que da puta pena, ¿eh? Quería comentar una cosa sobre la película de Mortal Kombat. Buenísimo. Esa película, es un la verdad es que marcó mi infancia, ¿no? Marcó mi infancia porque justo teníamos el juego de Mega Drive y era un pasote, ¿no? O sea, la hostia. Y decías, wey, sacan peli. Y además la música que sonaba en los 40 principales, que era muy famosa esa música en aquella época, la ponían en todos lados. Brutal. Y aparecía Christopher Lambert, que además estaba en la crema, porque era de los inmortales. Y digo, hostia, Christopher Lambert, la hostia. Porque era un actor reconocidísimo, que luego se fue a la mierda, ¿no? Precisamente puede hacer cosas como Mortal Kombat. Pero el caso es que el tío, tú hace de Raiden, que es el personaje más tocho. O sea, tú dices, buah, hace de Raiden. Esto lo va a petar cuando luche Christopher Lambert, va a ser la hostia. Porque esto va a ser como los inmortales, pero mejor, porque es un dios, no sé qué tal. Y estás todo flipado. Y resulta que empieza la peli, ¿no? Y te dice... No, es que Liu Kang, yo no puedo luchar porque yo soy un dios y no sé qué, y estoy aquí de... Yo no puedo interferir y no sé qué. Y dices, vale, de puta madre. Y entonces empiezan a romper las reglas. Y empieza a tal y dices, guau, ahora fijo que lucha Raiden. Y siempre que va a luchar Raiden, es como que se pone en pose de batalla, pero de repente pasa algo que hace que no luche él y luche otro tío, ¿no? Y entonces es como la eterna promesa y al final, justo al final de la peli, ves que el tío se pone todo en modo cheto y tal, y que va a luchar... Y dice, lo verás en la próxima peli. Y no sale. Bueno, eso te parece una estupidez. Es una mierda, joder. Es una estupidez. Eso tiene su lógica, pero en los videojuegos pasa algo parecido. Raiden se arriesgaba luchando en el torneo de Mortal Kombat no podía, porque los dioses no podían. Pero aún así. Y arriesgaba su existencia. Tío, que es una putada. Que tú quieres ver a Christopher Lambert pegando. Quieres ver a Raiden, no Christopher Lambert. No, tú querías ver al tío de los inmortales. A ver, a Raiden. Christopher Lambert era el Star System de la peli. Claro, era la única estrella famosa. Era el enganche. Ese y el chino que hace del malo de Shang Tsung, que dice: tu alma es mía. El alma de tu hermano es mía. Eso me quedó grabado toda mi vida. Serás el siguiente. Que también estaba en Nakatomi Plaza ese chino. Es que piénsalo, no solo te mataba, sino que además se llevaba tu alma, tío. Menos Tim Willis, que no tiene alma. Te iba a decir que a mí Mortal Kombat me gustó. pero creo que más, me gustó más por el hecho de Mortal Kombat en el cine y ese universo que tú disfrutabas de él de chaval, lo veías al fin en el cine, y yo creo que bien representado. De hecho, vi un vídeo del making of de la creación de Goro y es la puta hostia. Es brutal. Goro sí, es brutal, es artesanía pura. Si veis que el proceso de creación se te caen los cojones, era está bien hecho. Un animatronic y un tío debajo. Sí, y además el tío no veía una mierda. Entonces tenían que estar ahí practicando mogollón las coreografías. Pero Jorge, si la peli costó, imagínate, 100 euros, 99,50 se fueron a Goro. Está clarísimo. Hostia. Y es el sueldo de la estrella. De Lambert, sí. Joder, yo recuerdo ir al cine a verla, tío, y salí contentísimo y tarareando la musiquita de Mortal Kombat. Es que hoy en día, cuando la gente pregunta por música de Mortal Kombat, no ponen la de los juegos, ponen esa. Yo, a ver, la peli, todos sabemos que es una puta mierda. Pero en aquel momento, en el día de su estreno, aquel momento, cuando hizo cero, congelaba la peña, flipabas. Y siendo, esto es la hostia. Siendo un chavalín, pues la peli moló un montón. Y cuando Scorpion sacaba de rollo ese que la mierda que muere la gente y tal. Decías, esto es imposible que lo hagan más realista en el cine. No lo pueden hacer más realista. Qué guay era todo. Iba a decir, de todas maneras, si queréis profundizar en las miserias del cine basado en videojuegos, tengo que recomendar. Os recomiendo un par de películas. A ver. The Hora Life. El nombre del rey. ¿Existe una película de? Sí. La pusieron en la Y existe. Y salen cachondas. No sé cómo Sega permitió o se escaparon los derechos o tal. Existe, creo que primera y segunda parte de House of the Dead. Son jodidamente atroces. Sí, ¿eh? La segunda no sé. La Sega se la suda mientras le pagan por los derechos cinematográficos. Dios, es que no sé si la hizo V-Ball o su hermano gemelo. Tienen un nivel muy similar en calidad, ¿eh? Y todas esas pelis subvencionadas por el gobierno alemán. Sí, pero la peli de Hora Life, madre de Dios, qué bodrio, chaval. A ver, seamos sinceros. Aquí está también la trampa de las películas basadas en videojuegos. Su gancho es que precisamente son películas basadas en X videojuego y ya tienen parte del público ganado. La exigencia de la calidad de la película, eso da David. Igual. Dite, Oscar, tío, es que cuando haces una película de Assassin's Creed, yo estoy seguro de que la película de Assassin's Creed va a tener una buena recaudación. Pero, ¿qué gente, qué persona aficionada a los videojuegos está esperando con ansias una peli de, por ejemplo, Blood Rain? Bueno, pero Oscar, es tío, que eso es una soplapollez. Había borrado porque ese Blood Rain no es una saga de videojuegos que levante masas. Pues que por eso mismo lo digo. Claro, ahí está el problema, ¿vale? Eso es un problema de base ya. Pero si haces una película de Assassin's Creed, te va a ir la que peña. Sí, yo voy a ir al cine a verla, seguramente. Si haces una, si haces una película de rata. De Call of Duty. ¡Tú, joder! Todos los niños van a ver la película. Pelis de Call of Duty ya las hay. Cualquiera de tiros de corte militar. Oscar, me estás entendiendo, tío. Sí, hombre, pero hacer una peli de un Call of Duty es, no sé. Pero mira, tienes el caso perfecto: Resident Evil. Toda la saga es una puta mierda. Yo no sé cuántas entregas hay: 25, 30. Pues 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pues este año sale la última en teoría. Sale la última. Resident Evil final. Eso espero. Le rezo al Dios rojo. Pero te digo una cosa: que la queme, ¿no? Mira, han hecho 8 películas. Si han hecho 8 películas es porque todas han recordado un taquilla. Si no lo hacen más, ¿eh? Por supuesto. Y la calidad de cada una iba siendo peor que la anterior. Que ya es difícil. Tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito. ¿Por qué Oscar? ¿Por qué Resident Evil? Y un tío dice, hostia, Resident Evil. Y en su ser dice, a ver si tengo esperanza de que esta al fin sea mejor que la anterior. No, chaval, no. ¿Cuántas veces, has picado con las pelis de Resident Evil? Piqué con la primera. Yo, y con la segunda y con la tercera. Ya dijiste, es no más. Claro, espera. Ahí está el truco de esto. Yo en el cine no. Pero de verlas he picado con todas. Sí. Porque bueno, siempre esperaba, bueno, a ver con qué me sorprenden ahora. Claro, a ver qué te sorprenden. De hecho, hay una que te sorprenden, que no sé cuál es ahora mismo. Están todos encerrados en un edificio y la protagonista aterriza con una avioneta en la azotea. O sea, es una cosa. Esa es la penúltima, creo. Espeluznante. Qué bueno, y sí, tú ves el edificio ahí, ¡buah! Y abajo todo lleno de zombies que se lo están comiendo a cachos el edificio. Iba a decir, yo he de confesar que las he visto todas, menos la última. Creo que vi una hora de una hora y media y dije, Mi cerebro ha dicho basta, no sigo viendo esto. Bueno, es mucha. Me estoy volviendo loco. Es una basura. No puedo más. En todo caso, os voy a hacer una pregunta. A ver que me contestáis a esto, ¿eh? ¿Qué película sobre videojuegos os gustaría ver en el cine? Es decir, hipotéticamente, ¿qué saga de videojuegos os gustaría ver trasladada a la gran pantalla? Pues yo lo que dijo Gaspar, Mass Effect, con una buena dirección, un buen guión y aprovechando bien el universo, lo puede petar, ¿eh? Una película bien hecha de Mass Effect, lo puede petar, ¿eh? Star Wars Killer. A ver, no va a llegar a ese nivel. Pero si está bien hecha. Tienen parte del trabajo. El universo de Mass Effect, ¿eh? Es cojonudísimo, ¿eh? Cojonudísimo. Estoy de acuerdo. Cojonudísimo. Silent Hill. A ver, la ya primera dos fue muy Silent buena. La dos es una. No, puta no la he visto. La dos primera la ves, sí. La te primera, quedas ciego, sordo y estéril. La primera es estéril. pero el universo Silent Hill, mira, Silent Hill 2, que tiene una historia que es brutal, si le hacen bien, si llega un tío como Nolan, por ejemplo la peli Insomnio de Nolan, que es buenísima, es una peli de mal rollo de la hostia, de rollos mentales y demás, y te deprime. Si Nolan coge el guión de, o sea, el guión de Silent Hill 2, bueno, el guión, me refiero al videojuego, y hace una película, sale una puta bola. Insomnia. Insomnia se llama, sí. Yo... Esa no es la de Shia LaBeouf, ¿no? Mi apuesta personal es si... Vamos a ver, esta sería mi apuesta personal, aunque ya ha habido obras audiovisuales de esto. The Witcher. O sea, yo creo que The Witcher... Ya hay versión polaca. Como el personaje ya está hecho, ya sé que hay película y hay serie polaca. Pero yo digo una serie de alto estándar hollywoodiense y tal, una serie, una película de alto estándar hollywoodiense sería la hostia, porque el personaje ya está totalmente montado. O sea, ya tienes el universo montado, ya lo tienes todo hecho prácticamente. Es trabajar sobre eso. Pero, Víctor, ahora te dejo, Jorge, una cosa. Hay los rumores fuertes. Pasa que han pedido un poquito de fuerza en el último año. HBO estaba interesada en The Witcher, ¿eh? Pues, tío, yo no HBO, sé. HBO, ¿eh? Yo me suscribo a HBO. Les pago. Joder, les pago todo mi dinero y mi piel y mis órganos vitales. A mí había el rumor de una serie de Zelda. Por ahí, bueno, que le jodan. Iba a decir, pero bueno. Yo conociendo, bueno, lo que vemos, los estudios de cine y tal... Yo creo que si tuvieran que escoger, por ejemplo, Mass Effect, otra saga así, Dragon Age y tal, yo creo que de Dragon Age, por ejemplo, conociendo los estudios, cogerían Dragon Age 2. Y te plantarían, las escenas serían 15 minutos, una habitación, tres callejones que recoges todo el rato, y vuelta a las conversaciones 15 minutos en una habitación. Eso sería la película de Dragon Age. Pues, a riesgo de parecer obvio... Yo diría que una buena película sobre Metal Gear estaría muy bien. Uf. Y también sobre StarCraft. Y ojo, Metal Gear, yo no digo una película hablando de toda la saga, sino reinterpretando en una sola película la base de lo que es Metal Gear. Las fumadas no, que pueden meter ahí. Porque es imposible hacer una película de Metal Gear, porque, bueno, habría que hacer una saga de muchas películas y sería un coñazo. Jorge, ahí está el tema. A nivel videojuego, Metal Gear es una saga cojonuda. Pero a nivel de cine, yo no la veo. Imposible. Pues, tiene demasiadas cosas, Jorge, demasiadas cosas tan japonesas y tan de videojuego que es imposible llevar al cine y que la gente no se ría o se muera. En microondas. Pues imposible. Pues yo creo que con una reinterpretación, una buena dirección y un buen guión, se podría hacer una buena peli de eso. ¿A qué llamar reinterpretación? Porque si haces una reinterpretación, te estás pegando la esencia de la saga. Hay que transformar el lenguaje del hay que transformar al lenguaje de cine lo que se ve en el juego. ¿Entiendes eso? Yo creo que se podría hacer, ¿eh? Y bastante bien, de hecho. Se podría hacer, pero seguramente se haga mal, Jorge. David, estaba confundiendo Insomnio con Disturbio. Disturbia. Vale. Os iba a decir, yo, para decir una así un poco diferente y que me molaría verlo, sería una peli de Deus Ex, tanto de Mankind Divide como de Human Revolution, sí, por decir los dos más actuales, pues que fíjate, tienen un corte más cinematográfico. Pues yo, de hacer una peli de Deus Ex, yo pillaría el universo antiguo. Me llama mucho más que nuevo. No, me refiero no a la trama, sino al ya sabéis que los juegos modernos son más tipo cinematográficos, sí, que tanto el primero como el segundo. Por eso digo ese es dos, ese estilo más bien. ¿Y sabes? Se me ha ido a la cabeza. Es que de hecho, si lo hacen tal cual, sería un peliculón. The Last of Us. También. O sea, el guión de The Last of Us es cojonudo. También estaría bien. Ahora que hice el Deus Ex, es que me estoy imaginando una película del estilo de. Joder, la que hizo Harrison Ford, no sé el nombre ahora, la de. Braveheart. No. Indiana Jones. No. Muy bien. Joder, de Uncharted también se puede hacer una peli, ¿eh? De Gibson. No, Harrison Ford. Ah, Blade Runner, coño, Blade Runner, perdón, Runner. Te había confundido. Imaginaos, la ambientación de Blade Runner, pero basado en Deus Ex. O sea, es que Deus Ex ya tiene su propia. Deus Ex 1 y 2, o sea, es super Blade Runner, claro. Claro, por eso digo, o sea, ya tienen la estética hecha, joder. Sí. Tienen algo con donde seguir, o sea, sería cojonudo. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Ha estado bien este debate para refrescar el tema de películas sobre videojuegos. Y nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que voy a jugar a Doom ahora mismo y que yo probaría Overwatch y al iniciarlo me lleva a Doom. Y ya está. No, en fin... Entiendo que tiene mérito lo que ha hecho Blizzard, pero no es mi tipo de juego. Señor Gaspar. Yo desde aquí deseo que el señor V-Ball se ponga a escribir novelas, porque seguro que no las traducen al castellano. Señor Oscar. Yo he aprendido que voy a llegar a New Game Plus 42 o 43 y que Overwatch es una cosa que tiene muy buena pinta, que tiene el sello de Blizzard y que más tarde o más temprano acabará en mi colección. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que... No sé, no he aprendido muchas cosas hoy. Overwatch, la verdad es que no lo he probado. Y no es que me llame mucho, la verdad. Pero bueno, habrá que darle una oportunidad. Y la verdad es que el tema de películas y videojuegos, yo creo que cuanto más lejos el uno del otro, mejor. Señor Oscar, por el foro. Sí, voy a actualizar. Y comento. Vaya hombre, justo en el cambio de página. Vamos, Lisbeth dice: hoy he aprendido que debe ser muy chungo vivir visualizando cortos que aprietan botones de nerfear. También que las pelis de Resident Evil son perfectas para enmarcar en mierda que me gusta. Bueno, más bien mierda que no me gusta, pero que veo porque tiene un nombre molón. Eso es cosa mía. Quedan tan malas que de tan malas son hasta buenas. Estupendo programa como siempre y nos vemos en el siguiente. Denis el Azul, yo he aprendido que Metal Gear no podría ser adaptado a una película, pero seguramente una serie Metal Gear tendría mucho futuro. Y a tener cuidado con Gaspar. Y deja un GIF de los Simpsons. Últimamente Denis se ve que ha aprendido, o sea, ha pillado gusto a hacer GIFs. Antes hizo uno personificado en Bono, en David, y ahora en Gaspar. Echarle un ojo en el foro. Caray, se me ha quedado. A ver, PHF Ceramic. Yo he aprendido que Uncharted 4 es un juegazo, que mola mucho más disfrutarlo un poquito cada día, tacita, tacita, que meterse un atracón de golpe, un atracón y acabarlo de golpe. También he aprendido que la figura de Doom tiene metida dentro un ventilador de PC, que a Bono le entró un orgasmo en su directo de Doom al transformarse en Berserker. Es que eso es la hostia, tío. Y que Overwatch es un Team Fortress de pago para folla waifu. Es que tú no sabes que cuando entras en Berserker y tío solo con sus manos abren canal, sí, a la gente. Puta cabeza, tío. Lo he... Spoiler. A una puta cabeza. ¿Tú has visto según Charter? Lo he visto. O en Dark Souls. Dejarme acabar. También he aprendido, sigue PHF Ceramic, que la figura de... No, también que no habéis aprendido nada. Mira que seguir viendo y creyendo en pelis sobre videojuegos después de que hayan creado la peli de Super Mario. Bueno, igual una peli de los de Quantic Dream sí se puede hacer. Total, solo sería quitar el HUD. Voy a actualizar. Hay otro más, al menos. Sí. ¿Qué pasa, David? Es que, tío, ¿viste bien que he jugado, tío? Soy como Julio Iglesias, pero en vez de follar mato demonios. Sí, la hostia. Bueno, ¿lo viste? Había ahí un momento que estabas desesperado porque estabas atascado, claro, tío, y solo tenías que mirar hacia abajo. Yo estaba diciendo, sin saber nada del juego, abajo, abajo, abajo. Sí, abajo, y te parece el indicador justo arriba. Ahí falla el indicador del juego. Bueno, mal. Señores, seguimos. Continuo. Angus. Yo aprendí Doom, que Doom, lo voy a leer todas las veces que lo pone. Doom y Doom. Y que he tenido la desgracia de ver todas esas mierdas de pelis basadas en videojuegos. ¿Qué hago con mi vida? Cambia de trabajo, Angus, tío. No te puedes borrar a... Ve a Memory Call. A ver si te robo no la memoria. Ten cuidado que te vengan a Marte a la UAC. Un día lo dedicaremos a darte alternativas. Porque es verdad que hay mucha cosa. Yo te entiendo, Angus, sí. Tienes que sufrir mucho. Hay cosas muy horribles. Sparters dice: yo he aprendido que quiero ya Fire Emblem y todo lo demás me la suda, como a Gaspar. Artoria77, yo he aprendido que he destripado mi cartera este mes en parte gracias a vosotros. Que me estoy planteando en robar en MediaMar ahora mismo para tener Doom ya. Y que no me lo habré pasado 40 veces, pero las veces que me he pasado el Resident Evil Remake rozan lo enfermizo. Y hasta aquí el foro por eso el momento. Eso sale mucho, David. Señor Jorge, puede chat. Bueno, Orgasmo en streaming de Doom dice: yo he aprendido que Bono debería hacer streaming toda la noche de Doom hasta que se lo acabe, como un buen macho. ¿Y qué opináis de la edición coleccionista de Overwatch? ¿Creéis que merece la pena? El culo de Winston... No sé cuál es, ¿eh? Dice: yo he aprendido que Overwatch será un digno sucesor de Team Fortress 2. Ya hacía falta. La edición yo la he visto, está bastante bien, pero a mí como no me interesa el juego, pues la omití completamente. Pero creo que merece la pena. Tócate los cojones, dice: yo he aprendido que quiero una peli de Puzzle Babel. Por cierto, ¿habéis visto Pixels? Está muy bien hecha, me lo pasé muy bien con esa peli. A la mierda Doom, yo voy con Uncharted, dice, yo he aprendido a amenazar. Bueno, seguiré diciendo que Doom es una mierda hasta que no subas el vídeo de las compritas de las narices. Y tengo influencia en los miembros de complejo Führer Influencia. Gaspar jugó a la beta de Yo-Kai Watch, dice, yo he aprendido que hay muchísimas similitudes entre Tracer y el Scout de Team Fortress. Ambos son de ataque, ambos son muy rápidos, ambos tienen poca vida y que uno lleva una escopeta y la otra un culo escopetero. Paco Gold dice, yo he aprendido que hoy será noche de insomnio para muchos. Bueno, Orgasmo en streaming de Dune dice, he aprendido también que deberíamos tener una película de Death or Alive stream con la Bruja Escarlata. Dante GTX está jugando al Doom, dice, yo he aprendido Doom al... A ver... Doom, el Uber... Skadoom, Doom mierda, Doom no me deja pensar. La loca repetidora de Doom dice, esta semana he aprendido que repito mi frase una y otra vez en Doom. Qué pesada, de verdad. Qué pesada, hijo de puta. Bueno, que se bugueó esa mierda. No, yo no, creo que no es bugueado. Es que la tía está loca y lo repetía constantemente en la base. No, pero un mensaje de audio. Que a mí me pasó también. ¿Quién? Un NPC. Zona, y un mensaje de, no, es un mensaje de audio que activas y se repite y se repite y se repite hasta que sales de la zona. Pero yo no sé si sea que la tía... Yo pensaba que era un bug, pero si igual es que activas... Yo creo que es que la tía a lo mejor está loca y lo dejó activado en la base. Igual lo dejó repetido el mensaje. No es que es cuestión de que activáis el... Como se dice, el altavoz y la megafonía, bueno, y se repite el mensaje en bucle, así tal y tal. Bueno, hemos terminado ya. Para acabar, yo he aprendido que buenas Doom, que hoy es Doomsday y que ha salido un juego que la verdad es que me emociona bastante. Está siendo un año cojonudo. Cojonudo porque fijaos: Uncharted 4, Dark Souls 3, Doom, la cantidad de indies que están saliendo buenos como Firewatch. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este está siendo un año. Llevamos menos de la mitad del año y está siendo un año cojonudo. Y yo quiero mencionar uno que no se ha mencionado en el programa todavía, salvo en noticias hace tiempo, que es Monster Hunter Generation, y que para mí va a ser droga dura que me voy a meter por vena durante bastantes horas. Yo creo que este es el año de PS Vita, porque la tengo yo, y el mes que viene le compro dos juegos, ¿eh? ¡Dos! Ahora se le hasta aquí, ya casi Cristo. Tienes todo el catálogo. Sí, ya tengo 11 juegos, no me quedan muchos más, ¿eh? Pero, qué cabrón, pero qué ataque más gratuito. Thanks for the info, Gaspar. Hasta aquí el programa. Sí que me quieres, pero a ti no. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene en Complejo Anda. Muchas gracias por haber estado ahí y buenas Doom a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Fire Emblem. Adiós.